Pues así, cabalgando un gusano gigante al grito de Lisan al-Gaib, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de principio del mes de marzo del año 2024, y una tarde en la que damos comienzo una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada, numerada como Sin Audiencia 1095. 1095, desde las arenas del desierto del planeta Dune, comenzamos esta nueva edición de Sin Audiencia con las músicas, con los arreglos del majestuoso Hans Zimmer para la banda sonora de la parte 2 de Dune. Y ya te puedes imaginar, hoy vamos a hablar de desiertos, vamos a hablar de Fremen, vamos a hablar de Bene Gesserit, vamos a hablar de Harkonnen, del mundo de la imaginación de Frank Herbert y de yo que sé cuántas cosas más. En el micro de control, un tipo que presentando nunca tiene freno, que soy yo mismo y que me hago autodenominar como Javi aka Hum, estoy aquí pues intentando acabar de presentar el inicio del programa, pero en el micro 2, con su esponja rojo clarito, siempre reluciente, tengo a otro tipo bastante imprescindible que sabe mucho de los desiertos de Dune, o también cómo se conoce este planeta, Arrakis. Buenas tardes, Jordi. Pues sí, señor. De los desiertos de Arrakis hablaremos hoy, y de Villeneuve, y de gente que ha salido muy contenta y gente que no le ha gustado tanto. Bueno, yo qué sé, es que no le puede gustar a todo el mundo todo. Eso, pues, yo qué sé, no pasa nada, ¿no? O sea, lo de el 100%, la magnitud absoluta en cuanto a, pues, dedos arriba con esta parte 2 de Dune, pues, evidentemente no es completa, pero yo qué sé, es a priori una super película, súper disfrutable, cuanto menos. Pero bueno, ya iremos matizando a lo largo del programa. Pues mira, precisamente vamos a empezar con la interacción con la sinaudiencia. Vale. Y en el libro de visitas ya ha habido tema ahí, Dune. Sí, sí. La gente ha volcado ahí sus bolsas. Sí, y además ha sido en negativo. Ahora lo veremos. Bueno, bueno. Empieza Detrito comentando a las buenas. Le he dado carpetazo a The Peripheral. Ojo, los creadores de Westworld y Vincenzo Natali juntos, bueno, pues ya estaba cancelada. Pero no quiere decir que le vuelen la cabeza con un poco de ciencia ficción durante 8 horas, aunque sea a costa de quedarse colgado. Vale. O sea, que la gente que quiera ver de Peripheral, que se sepa que está cancelada. Mech, error. No es tan indignante como otras similares, pero desaprovecha exactamente los mismos elementos. Varias dimensiones, viajes en el tiempo, personajes cambiando de bando y gente joven, guapa y elegante. ¿Qué le pasa actualmente a la ciencia ficción? Se supone que la tecnología y el dinero tendrían que darnos los mejores productos jamás vistos. Pues sí. Sin embargo, no tenemos eso. Solo series y películas que se recrean en escenarios cojonudos, pero que son incapaces de contar una historia con un mínimo de claridad. Igual que en la realidad, la tecnología iba a llegar para salvarnos, pero será que no. Bien cancelada. Habrá que seguir rascando el fondo de la olla. Abrazos. Siempre rascando el fondo de la olla. Eso que no pare. Pues, en vez de para levantar el ánimo a Detrito, llega Sudaka para bajárselo, porque dice: saludos a todos. Hace días que quería escribir por aquí, pero las ocupaciones me han tenido aislado. Pero mi opinión de Dune parte 2 no va a quedar en el aire. Villeneuve es uno de los mejores directores de este siglo y cada una de sus películas es mejor que la anterior. Hasta hoy, o bueno, hasta Dune. La primera, la 1 y la 2. Qué par de bodrios indeseables. No puede ser que las dos películas mejor realizadas cinematográficamente hablando cuenten una historia tan de mierdecilla en casi 6 horas o 600. No lo sé. La primera la odié porque el final es abrupto, pero supuse que la segunda iba a darle el desenlace necesario para engrandecerla. Pero no. La segunda empieza en un nuevo comienzo, de nuevo nos presenta a los personajes y de la manera más cliché suda posible, y encima son personajes que no encantan ni emocionan y que nunca van a despertarme interés alguno. En fin, el protagonista es un lánguido Chalamet que a puños no podría ni con los 35 kilos de Zendaya. Al pobre Batista lo ponen a huir como si se tratara de McLovin. Bardem está a un paso de ser Jar Jar Bardem, y Zendaya aún se cree que está en su serie Euforia, donde solo hace berrinches y pucheros. Y los demás, pues bueno, acabo de nombrar a los que les va bien. Y sí, la producción es brutal, la imagen, el sonido, el vestuario son geniales. Y eso solo logra minimizar más la historia. Si el director's cut de ambas dura hora y media, les queda una película aceptable. Saludos a todos y disfruten Dune parte 2. ha sido muy hater de Sudaka, pero es su opinión. Bueno, es lo que hay, ¿no? Y también todas son respetables. Sí, además eso también nos da una visión más global, ¿no? No todo van a ser alabanzas y para bienes. Y para bienes y florecitas, sino que evidentemente pues Dune parte 2 a nivel subjetivo se puede disfrutar según para quién, pero se le pueden buscar también sus cosquillas. Ya, de eso hablaremos también, quizás. Sí, de todas formas. Quizás no, nosotros no encontramos tantas como Sudaka. Le voy a adelantar a Sudaka que a nosotros estamos en el otro lado, de la balanza. Bueno, no importa. Y Chemis nos dice, sin audienceras tardes, vista Pobres Criaturas. Y no puedo estar más de acuerdo con Jordi. Tremenda película y, por supuesto, recomiendo toda su obra. Canino es para mí imprescindible y sus otros largos son de calidad. Eso sí, no son para todo el mundo. The Neighbors. Película coreana de 2012 que nos relata cómo en una ciudad un asesino en serie mata cada cierto tiempo. En específico vemos lo que sucede en un edificio donde una niña fue asesinada y la interacción y sospechas de estos vecinos. Buen cine coreano, sin llegar a ser excelente, pero con un buen nivel. Aquí tenemos a Modon Seok, que tanto gusta por estas lindes. Y Midnight Peep Show, película inglesa de 2022, que te puede engañar por la portada y el título, con tres historias dentro de un mismo contexto y con tres directores que ninguno acierta. Huit. Gran vale, saludo. Nos lo apuntamos para huir. Y luego, por otro lado, tenemos en el último programa, el 1094, en iVox, un comentario de Juantu que nos dice: hola, cracks. Hoy quería contar mi experiencia con Pobres Criaturas. Uh-huh. Aprovecho para felicitar por el fenomenal análisis hecho en el programa por Jordi. He de decir que me creó mucho hype y me temía lo peor cuando fui a verla. Pero nada más lejos de la realidad. Me pareció un peliculón. Cine en mayúsculas. Impresionantes la escenografía, las actuaciones y el ingenio del guión. Para mí de sobresaliente. Te transmite muchas emociones y encima follando todo el rato sin ser erótica. Jeje, ¿qué más se puede pedir? 9 de 10. Un abrazo para todos. Bueno, ahí está. Yo aún la tengo pendiente, pero Juan Tuval me la ha puesto más para arriba todavía. Sí. Ah, bueno, también a Chemis le ha gustado. Sí, sí, mucho. Sí. Y nos vamos rápidamente a, antes de los estrenos, a hacer el concurso. ¿Sorteo? El sorteo que prometimos de el libro Vance Lorigan, el bolsilibro de Alan Dick Jr., que es el AKA que utiliza nuestro amigo Alfonso. Ajá. Y entonces, bueno, pues ya cerramos el día 29 a las 12 de la noche la inscripción de participaciones. Sí, eso fue el jueves pasado. Sí. Preguntábamos cuál fue la primera publicación de Alfonso, ya fuera un libro o un bolsilibro, la publicación en papel. Publicación en general, en abstracto. Y la respuesta era las Retro Gaming Tales. Exacto. Y hemos tenido 12 acertantes. Entonces hemos hecho un montoncico de papelicos. Y ahora la mano inocente de Javi tiene que coger alguno de los que haya por ahí, dármelo y veremos quién ha sido la ganadora o el ganador de este ejemplar de Vance Lorigan. Vale, vamos a aclarar que mi mano no es inocente más allá de que es una mano aleatoria. Está bastante sucia por muchas razones, pero voy a coger el papel, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, pues, en el estudio central de Contrabanda, pues un montoncico de papelicos aquí, cuidadosamente doblados por Jordi. Yo desde aquí, desde mi posición del control, no veo nada que pueda identificar a uno con otro, o no se ve ninguna tinta ni ninguna historia. Y no hay papelicos calientes y fríos, como las bolas de los sorteos de la Champions. Y todos ¿no? son blancos. Sí, entonces sí, me refiero que no hay nada que distinga a ninguno de otro, más allá de que unos están pues orientados hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. No, aquí pueden algunos derivas políticas. Bueno, pero algunos podríamos decir que también que están orientados hacia el noreste, otros hacia el suroeste. También. Me refiero a que en vez de utilizar unas referencias pues de posición humana, podríamos utilizar las geográficas, ¿no? Entonces, bueno, voy a coger este mismo que tengo aquí, pues en el lado más cercano al segundo ordenador en el que grabamos la segunda grabación del programa, por si hay fallos técnicos, y se lo acabo de pasar a Jordi para que él pues pueda identificar a la persona humana que se va a llevar el bolsilibro. Pues mira, creo que estará muy contento porque es David Argente. Oli. Que interactúa normalmente con nosotros a través de Twitter, porque a mí no me da la gana llamarlo X, porque el señor Elon Musk le dio la gana de cambiarle el nombre. Bueno, entonces yo lo sigo llamando Twitter. Twitter es de los tuiteros, no de Elon Musk. Y además, David, precisamente cuando escuchó el programa que hicimos con Alfonso, uh-huh, compró las dos primeras novelas de ciencia ficción que hizo Alfonso, con lo cual estoy seguro de que haber ganado este ejemplar de Vance Lorigan le va a hacer mucha ilusión. Bueno, me hubiera gustado que hubiera sido cualquiera cualquiera de los que han participado y haya acertado, claro. Sí, pero sí, sí. En el caso de David me hace especial ilusión y bueno, pues ya me pondré en contacto con él, le pasaré los datos a Alfonso para que le envíe el ejemplar de Vance Lorigan y aumente su colección de bolsilibros. De bolsilibros, que de hecho, pues yo creo que hay más gente ahora en estos últimos tiempos buscando por mercadillos, por librerías de segunda mano, por sitios de ediciones de papel alternativas para buscar ejemplares de otras épocas de bolsilibros, porque tenemos los nuevos y tenemos los viejos. Está claro. Pues muy bien, hecho ya el sorteo, sí, vámonos señor. Con los estrenos de la semana. Los estrenos de la semana, pues vamos a destacar dos. Porque, algunos de festival, sí. Porque son los dos que fueron a festivales. Para los que tengan familia y les guste la saga Kung Fu Panda, que sí, que viene la cuarta parte de Kung Fu Panda, que es muy divertida. Y encima creo que la versión doblada, creo que es Florentino Fernández. Ahora tiene gente mediática ahí. Sí. Ay. Pero como yo he visto las dos primeras y las he visto en versión original, no podría asegurarlo, pero me parece que es él. Tenemos dos películas que son muy sinaudienceras, una más que otra, pero las dos de festivales. Bueno, porque no la has visto la que no has visto, que bueno, si no, un poco porque además la que sí he visto me gustó mucho. No, hay que decir entonces, que Vicente tiene un peso especial, sí. Correcto. Señor. Viene este viernes a estreno en cines Vincent debe morir. Sí, señor. Película distribuida por La Aventura aquí en España. Sí, que gracias a La Aventura podemos ver estas películas festivaleras en gran pantalla, porque si no estarían pobres condenadas a plataformas directamente. Sí. Y entonces, bueno, pues esta película dirigida por Stefan Kastan, de la cual hablamos largo y tendido en el programa especial Sitges 2023, el 1074, sí, que hicimos en directo aquel desde el vestíbulo programa del Auditori, donde no hacían más que pasar celebridades por delante de nuestros ojos. Y que era un dolor de cabeza técnico en muchas ocasiones, pero bueno. Sí. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, sí. Y yo creo que quedó un programa lleno de invitados y bastante interesante. Sí, y demostrando que era en directo, y ya está, creo que es lo importante. Absolutamente. Y la otra película que viene también a estreno es una película que tú pudiste ver, que se llama La Extorsión, que es una película argentina, dirigida por Martino Zaidelis y con guión de Manuel Díez. Sí, y señor. Que bueno, ahora nos vas a contar un poquito qué nos ofrece brevemente solamente esta extorsión. Sí, señor. Y además, eso, una película que os voy a poner un poco en contexto. Yo el año pasado, en la última edición de Sitges, decidí, pues dentro de mi quiniela a priori de selección de títulos, intentar abarcar lo máximo posible en la sección órbita. Y bueno, La Extorsión, como estaba en la sección órbita, pues igual que Last Stop in Yuma County, yo no sabía nada sobre ella y la pillé también. Y por eso, pues pude disfrutarla. Y además es una película que viene también distribuida por una distri independiente, por A Contracorriente Films, y es una película que la podríamos denominar del subgénero suspense boludo, que es una etiqueta que me acabo de inventar, pero que tiene que ver con el suspense hecho en Argentina, ¿vale? Suspense boludo. Sí, bien. Entonces, bueno, lo primero que os quería decir es que no os dejéis llevar o engañar por el tipo de cartel que tiene la peli, por si veis el tráiler, por si veis la cara de bueno que tiene el actor principal protagonista, el Guillermo Francella, me estoy refiriendo, porque es una película de suspense de tomo y lomo con todas las letras. Me refiero que el hecho de que la seleccionaran para la sección órbita en Sitges no es una cuestión a dejar pasar, y de hecho, pues la película merecía plenamente, después de haberla visto, estar en la sección y no estaba ni de tapadillo ni por relleno de meter más películas de América Latina o lo que sea, ¿no? O sea que, en ese aspecto, quedaros tranquilos, quedaros tranquilas, que si os apetece una historia de suspense con pilotos comerciales de por medio, esta película puede ser muy funcional. Lo que nos cuenta La Extorsión es la historia de un piloto de aviación civil bastante veterano que no le queda mucho para jubilarse y que, debido a una aparente descuido o infracción administrativa en uno de sus procedimientos de pilotaje, pues resulta que dicha infracción le puede afectar a su futura jubilación e incluso tener consecuencias económicas. En este contexto, a este piloto se le presenta un agente de la autoridad aeroportuaria del aeropuerto en el que trabaja frecuentemente y le ofrece un trato para que esa infracción supuestamente administrativa que tiene y que a priori no tiene importancia, pero sí que va a tener importancia, pues le propone un trato, un cambio para dejar pasar esa infracción. Pero ese trato incluirá pues hacer algunas cosas que quizás no estén al borde de la ley, sino más allá del borde de la ley y que la autoridad aeroportuaria parece ser que está practicando desde hace mucho tiempo con otros pilotos de las flotas comerciales que operan en Argentina. Este es un poco la premisa con la que trabaja la extorsión. El título ya es muy obvio, con lo que os acabo de contar del problema de este piloto que bueno, pues que ya tiene, le falta poco tiempo para jubilarse y que lo que menos quiere en la vida es tener problemas económicos y problemas con su eminente jubilación. Y entonces, claro, pues nos vamos a adentrar en esta trama de la extorsión en un submundo desconocido para nosotros que tiene que ver un poco pues con esas autoridades especiales que tienen a veces los aeropuertos o, en el caso de que nos concierne a nosotros como ciudadanos de Barcelona, por ejemplo, pues también en los puertos como el puerto de Barcelona. Son espacios, lugares en los que las autoridades de estos sitios parece que estén como al margen de las otras autoridades y que tienen una especie de jurisprudencia y jurisdicción especial. Pues bueno, ese concepto se desarrolla mucho en la extorsión, juega bastante dentro del papel del suspense, en este caso criminal, ya os aviso, no policial, que tiene la película, y la verdad es que con una idea aparentemente sencilla, sin muchos artificios, sin unas escenas especialmente espectaculares, tenemos una película muy bien armada, con un resultado de entretenimiento bastante alto y además con una idea que a priori parecía muy sencilla, pero que luego el guión sabe desarrollar y sabe ramificar de una forma bastante efectiva y práctica. Así que en ese aspecto, aunque pueda parecer un título que podría pasar desapercibido de esos cientos de títulos que vemos en Sitges todos los años, o que ve alguien, porque yo no consigo ver nunca cientos, siempre pues llego a 30 si puedo y ya, pero sí que es verdad que es una película que es plenamente merecedora de haberse proyectado en la sección órbita de Sitges y que además, pues bueno, tiene ahí un reparto, sobre todo para el público argentino, le hará más tilín que igual que el público de aquí de España, pero vamos, allí Guillermo Francella es un tipo que es súper conocido, y luego también aparecen pues otros intérpretes que tienen un papel muy importante en la trama, como Pablo Rago o como Andrea Frigerio, y que también pues tienen una actuación pues preeminente también en este thriller, en este ejercicio de suspense boludo que estrena a Contracorriente Films esta semana. Así que yo no quiero alargarme más en el comentario, simplemente poneos en manos de este piloto, de este personaje llamado Alejandro Petrosian, que es un pedazo de pan como persona humana, pero que se va a ver en el filo de la guadaña por cuestiones que están por encima de él. Entonces, bueno, no es suspense a la coreana, pero también mola mucho. Bueno. La extorsión. Pues, yo, ¿sabes qué pasa? Que veo con muchas ganas de hablar de Dune, porque nunca eres tan breve, o sea, es una pasada. Bueno, yo también. Eso demuestra que tienes capacidad de síntesis, lo que pasa que la uso cuando la usas. No sé, no, a ver, me gustaría usarla siempre, lo que pasa que yo creo que a veces me funciona mejor y a veces me funciona peor. Igual es que ahora estoy todavía fresco, en la primera hora del programa estoy fresco y sintetizo bien y luego ya en la segunda parte me enrollo como una persiana. Pero pues, bueno, no sé. Vamos a tener que ir rápidamente con dos notas de agenda que son importantes. Vale. Voy yo con una y tú vas con la otra, ¿vale? Sí, perfecto. Tenemos que este domingo 10 de marzo comienza la 12ª edición del Festival de Cine de Terror de Sabadell. Olé. Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Pues en esta 12ª edición, el domingo 10 de marzo tendremos un inicio que va a ser un poco familiar en los jardinets del Espai Cultural de la Fundació de Caixa Sabadell, donde será gratuito y para todos los públicos, teatro, monólogos, talleres y varios puestos para que la gente pues se meta un poco en harina de lo que va a ser el festival, sí, en su edición de este año. Un aperitivo, digamos. Un aperitivo. El lunes 11 de marzo, ya a las 7 de la tarde, vamos a tener en los Cines Imperial de Sabadell la primera proyección de cortos a competición. ¡Ule! Al precio de 3 euros, precios populares. Sí, señor, está muy bien de precio el Sabadell Film Festival. El martes 12 de marzo, si no habéis tenido ocasión de ver las dos películas de Calle Casas, uh-huh, aquí tenéis ocasión imprescindible porque todavía no tiene la mesita del comedor distribución en plataformas. Yo os aviso. Vaya, vaya, parece que sea un guión cinematográfico lo que le pasa a la mesita y su distribución, tío. Pues a las 7 de la tarde, el martes 12 de marzo, en los Cines Imperial de Sabadell, Matar a Dios y La Mesita del Comedor. Joder. Además, con la presencia del director de Calle Casas, que veréis que es una persona súper amable, con una mente muy retorcida, pero súper amable, y que os atenderá en todas las dudas, en lo que le queráis preguntar, y estará encantado de contaros cómo se le ocurrió Matar a Dios y cómo se le ocurrió La Mesita del Comedor. Sí, pues la gente que vaya a esta doble sesión, que sepa que saldrá con el culo torcido, seguro. Segurísimo. Primero para un lado y luego para el otro. Y además, sobre todo si vais en grupo, vais a tener debate asegurado. Hasta la madrugada, seguro. Y darle un abrazo a Calle, porque lo necesita. Ya cuando veas las películas lo entenderás. Y luego, el miércoles 13 de marzo, a las 7 de la tarde, cortos a competición, segunda jornada. Muy bien. Al mismo precio popular, 3 euros. Y bueno, pues ya a partir de la promoción, a partir del jueves, la diremos toda la semana que viene, para poneros en harina de todo lo que vendrá y de lo que será la maratón y del sábado, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a desvelar solamente hasta el miércoles y el miércoles que viene desvelaremos del jueves al domingo. Me parece un ejercicio de dosificación de información adecuado. Y para gente que no sea capaz de aguantar, pues tenéis en sabadellfilmfestival.com, exacto, toda la programación y todos los detallitos de actividades. Y si vais a consultarla porque tenéis el ansia viva, oye, el miércoles que viene estáis escuchando Sin Audiencia también para ver cómo la diremos nosotros. Por supuesto. Que tenemos unas voces melodiosas y muy agradables de escuchar. Tú más que yo. No sé yo. Tú más que yo. Bueno, también este próximo viernes, 8 de marzo, ese día reivindicativo y a veces festivo también para la condición de las mujeres, tenemos el comienzo de la edición 2024 del Sombra Festival de Murcia. Ya comentamos hace tiempo que el Sombra Fest de Murcia había mandado un globo sonda hacia la capital del reino español y había pues germinado, y va a haber también un Sombra Madrid. Empezará el día 13 de marzo, pero como eso será de la semana que viene, yo os voy a hablar solo del comienzo del Sombra Fest Murcia, que también se va a extender hasta el 17 de marzo como el Sombra Madrid, pero evidentemente pues ya vais a tener, quienes estáis por aquella parte de la geografía del sureste de la península ibérica, pues material para disfrutar este próximo pues fin de semana del 8 de marzo en adelante, ¿no? Y además es que en el Sombra Fest de Murcia, pues vamos a tener algunos títulos que hemos podido ver por algunos festivales, vamos a tener algunas retrospectivas, algunas proyecciones especiales, y la verdad es que vamos, entre otros muchos títulos y actividades, pues a poder disfrutar de películas como Stream, Vincent debe morir, o Vincent doit morir, o Vincent must die, como lo queráis decir, The Ankle, Os reviento, La mesita del comedor, también va a estar UFO Sweden, Dark Tales, todos estos en la sección oficial. Luego vamos a tener programaciones especiales con Frontiers, del Xavier Gens, gran película que desde aquí reivindicamos siempre. También de Rob Zombie, La casa de los mil cadáveres, van a tener en proyección especial. Y luego, en la sección Anímate, vamos a tener Pues Digimon Adventure 2, Mars Express, la película francesa que os comenté yo aquí que mola tanto de ciencia ficción, y luego también El castillo a través del espejo. Me refiero a que todo, pues hay un poco de variedad en registros de animación. Y luego homenajes a La matanza de Texas original y a No profanar el sueño de los muertos. De Jordi Grau. Señor, grande. Señora, gran película y que en algún momento aquí yo me he propuesto y tengo que convencer a Jordi de ello, lo digo en público, de hacer alguna pequeña retrospectiva para hacer una reseña de esa película con todos los acentos y todas las palabras que hagan falta porque se lo merece. Bueno, cuando quieras, porque es una película que la he visto ya como 5 o 6 veces, pues de mis favoritas. Y yo lo que le voy a decir es a PJ que si no va al Sombra, que se hace en su ciudad este año, con la programación que tiene, porque además hay unos títulos que no ha podido ver en ningún otro sitio como La mesita del comedor, le voy a retirar la palabra. O sea, si se lo digo, PJ, te quiero mucho. No seas tan duro. La programación que hay este año en el Sombra, te acredites o no te acredites, oye, por favor, pásate por el festival y mírate muchas de las cosas que hay porque son, yo creo que muy buenos títulos, ¿eh? Sí, yo, a ver, PJ puede argumentar que no hay series en la programación del Sombra. Dentro de lo que es Series Reality Podcast, PJ es de los que más películas ve y no tiene ningún problema en ver películas porque le gustan también. Le gusta el formato series y el formato películas. Bueno, fuera de competi también, solo ya por dejarlas caer, también estarán Acid, Vermin, Cuando acecha la maldad, Mamántula y luego... Atención, la clausura, esto lo podemos contar la semana que viene, pero me gusta tanto la clausura que la voy a contar ya para que la gente pueda planificarse la agenda. O sea, vamos a tener a los Goblin de Claudio Simonetti el sábado 16 de marzo, dentro de 2 sábados, en el Teatro Circo de Murcia, interpretando el soundtrack de Rojo Oscuro, Profondo Rosso en italiano. ¿Vale? ¿Tú ya los viste en una edición de Donosti, ¿no? No, yo los vi en el Espai Jove La Fontana, aquí en Barcelona, interpretando la banda sonora de la película que luego remixeó Luca Guadagnino, Suspiria. Suspiria. Uh-huh. Que también es otro de esos, son tracks de Goblin que dices... O sea, ver la película con ellos tocando a la vez, aunque estuviéramos de pie, porque claro, no puedes estar sentado si están tocando ellos, o sea, por mucho que estén proyectando la película y... O sea, espectacular, no, lo siguiente. Pero bueno, ya os adelanto, para quienes estéis por aquella zona geográfica, que los Goblin pues estarán el sábado 16 de marzo, ahí en Murcia, haciendo algo especial que... seguramente no se repetirá muchas veces en la vida, así que aprovechar la ocasión si os pilla cerca. Muy bien. Ya estaría. Pues ahora sí que nos vamos al turrón, ¿no? Nos vamos a pillar una nave de esas que dobla el espacio-tiempo, ¿no? Y que recorre un par de galaxias así en un pispás y nos vamos a plantar ahí en la órbita del planeta Arrakis, aunque otros lo llaman Dune. Sí, y eso no se dice hasta bien entrada, casi el final de la película. Ya, es como un spoiler que todo el mundo conoce, ¿no? Aunque quien no haya leído el libro quizás pues tampoco le parecerá tan raro, porque siempre se le ha dicho pues a la historia o al libro o a la película anterior o al proyecto fallido de Jodorowsky, Dune. Sí, señor. Yo supongo que ya dije alguna de estas cosas en el programa 900, el especial Dune que tenemos... Y que si no habéis escuchado ya estáis tardando, porque además fue anterior a las 2 películas de Villeneuve. Sí, y en ella hablamos del proyecto de Jodorowsky, hablamos del Dune de Lynch, hablamos de los libros, hablamos del juego de mesa, etcétera, etcétera. Y claro, mi relación con Dune empieza a principios de los 80 con el juego de mesa. O sea, es muy curioso porque yo la primera vez que oigo hablar del universo de Dune es con un juego de mesa, porque era la época en que yo, pues adolescente, con 13 o 14 años jugaba a rol y jugaba a juegos de mesa de tablero. ¿Te gustaba rolear y roquear? Las dos cosas. Y entonces, cada vez buscando juegos de tablero más complejos, saliendo un poco del Monopoly y estas típicas cosas que había, pues empezamos a buscar juegos internacionales con cierto bagaje. Y había un juego de estrategia que se llamaba Dune y que, para que os hagáis una idea, aunque no sea exactamente así, era un Risk con más fondo y con cartas y con fichas. Vale. Era un Risk un poco improved, ¿no? Sí. Y además, pues, ambientado, supongo, que en un planeta extraterrestre, claro, que vosotros entonces, no conocíais. Nosotros, claro, veíamos que ahí, en esta especie de Risk, tenías 6 facciones que se disputaban el control de la especie. Entonces tenías un planeta, que era el planeta Arrakis, Dune, y tenías que controlar 3 de las 5 zonas con tu facción, la que eligieras. ¿Qué facciones había para jugar? Obviamente los Harkonnen, sí, obviamente los Atreides, el Emperador, los Fremen, la Cofradía, interesante. Y las Ben Gesserit, que además, ahora estoy hablando de memoria porque jugaba hace muchísimos años, sí. Si no me equivoco, las Ben Gesserit tenían, porque cada casa tenía sus skills, sus habilidades, sus características. Claro. Y entonces, para ser un Harkonnen, tenías que jugar como un cabrón, irte a pulir a todos. Claro, claro. Para ser, no sé, por ejemplo, la Cofradía, tenías que planificarlo todo. Las Ben Gesserit ya no te digo nada. Pero las Ben Gesserit, les fuera como les fuera la partida, tenían una baza final que era la predicción. Y era que ellos al principio, quien llevaba a las Ben Gesserit al principio de la partida, apuntaba en un papel quién creía que ganaría el juego cuando acabara. Hostia. Y si la predicción era acertada, ganan las Bene Gesserit. Es muy interesante este detalle. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, porque, pues, tú entonces no sabías nada del libro ni de la historia. No, pero a nosotros el juego nos fascinó de tal manera que el juego, claro, no, la caja era Franz Herbert's Dune. Buah, no lo guardarás por casualidad. Lo busqué para el especial 900 y no lo encontré. Vale. Estaba en casa de mi madre y, bueno, estas cosas que hacen las madres cuando ordenan armarios. Sí. El juego ahora, el original del 78 creo que era, yo lo compré el 81-82, vale un pastón, o sea, no te puedes ni imaginar. Bueno, está bastante jugado y bastante sogado. Bueno, eso también es experiencia. Sí, pues a raíz de jugar al juego, pues mi hermano y yo, que somos unos frikis, nos fuimos directamente a una librería que empezaba por aquel entonces, que se llamaba Gigamesh. Vaya, hombre, qué casualidad. A buscar Dune. Sí, sí, sí, a ver si tenían ese libro. Y justamente nos leímos Dune, bueno, pues de Dune pasamos al Mesías de Dune, a Hijos de Dune, a todos los libros que había escrito el señor Herbert, porque nos fascinó. Y, curiosamente, empezaban los rumores de que un tal David Lynch iba a adaptar la obra literaria al cine. Y en el año 84 estrenaban Dune, de David Lynch. Sí, sí, sí. Y entonces, joder, mi hermano y yo fuimos a verla. Y que además la vimos por separado, porque mi hermano fue al cine, yo no sé qué tenía en aquel entonces y la tuve que ver luego en vídeo. Y claro, la gente que no había leído el libro salía absolutamente desconcertada de lo que había visto. No entendía nada. No sabía de qué estaban hablando en la peli. Pero claro, a nosotros toda esa iconografía, verla reflejada en la gran pantalla, aunque la parte, digamos, final de la película se desvíe tanto de los libros de Herbert, ya. Pues ya no nos pareció, bueno, pues brutal. Año 84, es que sí, no había tantas cosas, no es como ahora, por que supuesto. Estamos en una época de riqueza absoluta audiovisual, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, claro, ese es mi bagaje para afrontar estas dos películas de Villeneuve. Entonces, claro, desde mi punto de vista y con ese bagaje, yo debo decir lo que he sentido yo viendo la película. Pues no, claro, no voy a intentar ni ser complaciente con unos ni con otros. Vamos es a mi decir opinión. La nuestra, nuestras subjetividades. Correcto. Entonces, desde ese punto, yo debo decir que viendo esta parte 2, yo hubo dos momentos en que me emocioné. Uh-huh. Así de claro lo digo. O sea, porque noté que se me ponían los pelos de pollo en el brazo. Sí, y, señor. Y fueron dos momentos, que no voy a decir cuáles son, pero que a mí me erizaron la piel. El cine emociona a veces. Absolutamente. Fui a una de esas versiones originales de las 5:30 de los Cinesa Diagonal Mar, ya que las ponen, les voy a hacer publicidad porque no me cuesta nada. Y porque como con los Icaria nos hemos quedado sin 18 salas, pues oye, donde todavía en versión original, ahí me tendrán. Entonces, yo debo decir que me lo pasé muy bien con la película, la disfruté mucho. Yo diría que incluso me gustó más que la primera parte, porque la primera parte, quieras que no, había mucha presentación de personajes, claro, había cierta dispersión para contar todo el argumento, que la gente que no había leído las novelas pudiera entrar. Se enterara de algo. Correcto. Porque hay mucha información en el libro que poner encima de la mesa, ¿no? Y aunque no sea una película redonda, porque además hay algunos matices y algunos cambios respecto a la novela de Herbert, de los cuales luego hablaremos. Abriré una zona donde diré que puede haber spoilers, porque voy a hacer aquello que le gusta tanto a la gente que le da la novela y dice, oye, ¿qué diferencias hay entre la novela y la película? Claro. Pues en esta parte 2 las vamos a decir. Pero a pesar de todo, yo me lo pasé muy bien, lo disfruté. Y sí que es verdad que mucha gente lo ha dicho, el apartado visual, de sonido, de vestuario, cómo están integrados los efectos especiales que te hacen estar en Arrakis, pero absolutamente dentro, cómo me esperaba la extracción del agua de la vida, los gusanos de arena, Saihulut, todo. Fate Rauta. Fate Rauta, sí, que además me sorprendió para bien. O sea, que quiero decir... Yo me llevé una sorpresa. Yo no he visto Elvis. Fue una de las gratas sorpresas que me llevé. Yo no he visto Elvis, pero la verdad que el Austin Butler, como Ferrauta, me gustó. Sí, que no es familiar de Gerard Butler, ¿eh? Que no, guste. No. Que además es muy curioso, porque estando el señor Skarsgård haciendo de Baron Harkonnen, el Stellan Skarsgård, el Austin Butler, así rapaillo y sin cejas, tiene un deje al Bill Skarsgård. Es que se estuvo valorando al Bill también, lo que pasa que creo que por incompatibilidades de estas de rodajes y igual también por pasta, no lo sé, porque también el Bill tiene más nombre que el... Bueno, ahora, porque tampoco... En este momento. Sí, sí, no es el Stellan. Exacto. Tiene una trayectoria más corta, pero me refiero que Ed le dio mucho... Me refiero que tiene más bagaje que el Austin, sí, no, a pesar de que venga de hacer el Elvis, sí, bueno, el año pasado. Ha tenido bastantes nominaciones y ha estado bastante nominado. Sí. Pero sí, era un papel que codiciaban varios actores de aspecto juvenil o bastante joven, que aunque no son tan jóvenes, ya sabéis que en las películas es todo mentira y los jóvenes son más viejos de lo que parecen. Pero bueno, la cuestión es que el que han elegido como Fate Rauta realmente está muy cumplidor y es uno de esos, vamos a decir, alivios que tiene pues el devoto o la devota de la traslación de la novela a la película, ¿no? Porque dices, bueno, hay algunos puntos clave que son muy críticos, y cuando digo críticos lo digo en el punto de que si fallas en ese punto puede venirse abajo una buena parte de lo que enseñas en la película, y joder, pues el Fate Rauta está a la altura de todo lo demás, y era uno de los pocos personajes que todavía quedaban por conocer dentro de esta ópera espacial, aunque está muy focalizada en un solo planeta, y joder, pues es una de las, yo creo que, cosas guapas que tiene esta parte 2 de Dune. Yo por dar una pincelada generalista a lo que me ha parecido el visionado de esta parte 2, a mí es que, yo qué sé, yo la estuve viendo el sábado, la vi pues como este fin de viaje a mi capital de origen, a Zaragoza, pues lo vi allí en el cine para Fox, que es un cine que tiene bastante, historia allí en la capital del Ebro. ¿Versión original? Versión original, por supuesto. Dolby Surround, cuando sonaban los helicópteros estos de cuatro alas por un lado los y por otro. Sí, los ornitópteros, pues realmente pues te daba la sensación de estar dentro de la aeronave cuando se acaban las secuencias del piloto o cualquier otra situación así en plan en la que pues la gente o los ataques vienen de un lado o de otro. Espectacular en ese aspecto. Pero voy a decir que a efectos generales me parece una película, y yo lo siento por la gente que le haya podido disgustar este título, pero a mí me parece una película maravillosa en la que los acontecimientos y las ramificaciones que se plantean en la parte 1, hablo ya a efectos ya de argumento y de cómo contar la historia, desembocan en un final que, aunque... Como tú has dicho, Jordi, pues hay unas diferencias respecto al libro, pero que en global es bastante fiel a la idea del Frank Herbert. Y yo os recuerdo también, Jordi ha hecho su retrospectiva, yo soy un colgado de Herbert y de Dune que no me he subido a esta aeronave hasta hace bien poco. De hecho, cuando se anunciaba que Villeneuve estaba trabajando en el proyecto, yo decidí leerme el libro fundacional para poder tener datos reales antes de que Villeneuve acabara su peli, y de ahí salió pues el especial que hicimos en el 900 y todo lo demás. Entonces me refiero que yo en ese aspecto sí que soy un fucking novato del Dune. Vi en su momento la peli de David Lynch, me pareció un puto carajo de película, lo sigo manteniendo, a pesar de que pues tiene cosas muy interesantes también, sobre todo a efectos, digamos, de técnica y de ambientación y de vestuario, pero el argumento comparado con el libro, pues realmente es como un 1 y un 0, ¿no? Directamente. Pero bueno, yo aquí, en esta parte 2 de Dune del Villeneuve, yo la vi el sábado, estamos a miércoles, y salí del cine que quería volver a entrar a verla, pero como fui a la sesión nocturna, eran la 1:30 de la madrugada cuando salí del cine y ya no podía entrar a verla otra vez. Entonces, pues bueno, ya la acabaré. No te la volvemos a poner pesado. No, que no, que quiero entrar, que no, que hay que cerrar, que es sábado, vete a tomar cubatas por ahí, yo qué sé. Y la realidad es esa, que no estoy haciéndome, digamos, el super fan ahora de Dune ni nada por el estilo. Estoy hablando de la sensación que me transmite la película, la seriedad con la que está hecha, la potencia que tienen algunos personajes, algunas actuaciones, el increíble apartado técnico que tiene, que es apabullante, y podemos hablar de muchos detalles, pero es que yo quiero unos pañuelos fular como esos que llevan los Fremen cuando se tienen que camuflar en la arena, tío. O sea, es que me gustan hasta los detalles de los mini tatuajes de la cara que llevan algunos personajes. Me gusta todo, tío. O sea, no hay una cosa que digas, hostia, esto me chirría. A efectos visuales, a efectos técnicos, a efectos de vestuario. Joder, tío, o sea. ¿Qué me quieres decir? Que es de esas cosechadoras. Por eso. Es que son brutales. No, y además con sus como las bajan, con series de ruedas dentadas para manejar la arena, sí, sí. Y poder tamizarla luego dentro de la máquina. Yo qué sé, las aeronaves Harkonnen, estoy tirando de mala memoria. Los momentos bélicos que hay en la película, que también los hay, no podemos hablar mucho porque son siempre con spoilers los momentos bélicos, jodidamente espectaculares. Los combates cuerpo a cuerpo también súper. Sí, que aquí debo decir que hay. Ya en la primera parte se enseña lo que son los escudos. Sí. Y aquí también se enseñan cuando conocemos a Ferrauta por primera vez. Aquí los, digamos que los vemos en acción más fidedignamente. Pero en la primera parte sí que se contaba que los escudos, era curioso porque cuando ibas a gran velocidad a atacar te repelían, claro. Y entonces solo podían penetrarse yendo lento. Tienes que tener un perfecto control del tempo para poder sobrepasar el escudo y entrar. Pero, curiosamente, en contra de lo que pasa en la película de Lynch, en el combate final los escudos no hacen acto de presencia precisamente para que sea un combate mucho más dinámico, sí. Y la sensación de peligro sea mucho más real. Más porque, a flor de piel. Claro, porque realmente lo que hacían los escudos era provocar un combate en lo audiovisual, sí, narrado en una novela no, pero en lo audiovisual, muy anticlimático. Porque claro, tienes que lograr meter una mano lenta para pasar la barrera del escudo y luego ya poder degollar o acuchillar, sí, o lo que quieras hacer. Toque. Y entonces, claro, era un poco anticlimático, la verdad. Sí, la verdad es que es una concesión al espectáculo. Es una cuestión técnica que tiene su razón de ser en el libro y a efectos, digamos, de tecnología de ciencia ficción, ¿no? Pero evidentemente para un espectáculo, pues sí, o sea, si llevas el escudo puesto, pues realmente va a haber menos chicha y menos sangre, está clarísimo, ¿no? Pero sí, bueno, aunque la sangre es algo que también o lo han dejado desparramado o han evitado los primeros planos, cosa que comentamos antes de empezar el programa, sí. Que han querido evitar aquí calificaciones altas. A ver, la película, al menos en España, tiene calificación para mayores de 12. Chicos, chicas de 12 ya quieren, están ahí arañando las puertas de los cines porque quieren entrar. Los de 11 también quieren entrar, pero no les dejan o se quieren hacer pasar por de 12. Pero claro, eso implica y tiene unas implicaciones que es que, a pesar de que la historia pues tiene algunos momentos de alta crudeza, esa crudeza pues evidentemente pues o ocurre por debajo de donde está enfocando la cámara o se gira o hay un gesto que tapa la explicitud, ¿no? Que también es un detalle. Realmente, a ver, se nota que el Villeneuve ha actuado dentro, digamos, de esta de este recorte de explicitud para que se note lo menos posible. Me refiero a que las escenas que son crudas, que acaban con un, pues eso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo abstracto, no digo de qué personaje, con un degollamiento, el degollamiento es evidente, pero no se ve el cuchillo atravesando la garganta del susodicho o susodicha. Me refiero digamos que es evidente, pero no explícito. Exacto. O sea, se ve, se nota que ha degollado a alguien a otro o a otra, pero no acabas viendo, pues es el churretón de salpicadura que sale cuando cortas una arteria o vena principal, que eso parece una fuente, ¿no? Sí, porque digamos que además aquí los Harkonnen se llevan la palma, sí, en cuanto a lo escabroso. Sí. Tanto en el libro como en las películas. A ver, eso es otra de las cuestiones fielmente reflejada. La traslación en ese aspecto ha sido totalmente, pues bastante fidedigna. Y de hecho, tenemos una parte, un episodio, por llamarlo de alguna forma, dentro de de esta parte 2 de Dune, que transcurre en el planeta Harkonnen y que pues es jodidamente espectacular, también a efectos visuales, a efectos estéticos y a efectos de te diría que esa parte la rueda en blanco y negro, sí. No sé si blanco y negro puro, pero digamos con prácticamente ausencia de color comparado, exacto, con cómo está rodada Arrakis o sí. Sí, sí. Porque es un planeta en el que, pues, no sé si es por su atmósfera o por su contaminación o por todo es gris. Por el tipo de iluminación que hay allí, por las lunas, por la atmósfera que tengan, bueno, o lo que sea. Sería muy gris, siempre es lunes. Imagínate, claro, un planeta donde siempre es lunes, sería horroroso. No, pero ya sabéis que también los Harkonnen pues tienen esa estética un poco sadomasoquista, vista desde una óptica de los terráqueos, ¿no? Sí. Porque para ellos no son sadomasoquistas, son normales. Sí, pero mucho cuero negro, sí, cabezas afeitadas, cejas afeitadas. Sí, pupilas que no se sabe si son humanas o no muchas veces, porque dices, ¿a este qué le pasa? O a esta qué le pasa en los ojos, y parece que ha tomado droguitas espaciales o especia en dosis elevada, yo qué sé, ¿no? Pero sí que es verdad que el planeta sadomasoquista está muy bien reflejado. Y realmente, pues, es lo que te imaginas cuando se habla de él en el libro. O sea, es un reflejo totalmente y estéticamente muy fiel. Uh-huh. A pesar de que hasta ahora lo teníamos casi, pues, solo en nuestra imaginación, ¿no? De hecho, yo haciendo así unos números de cabeza, en lo que se refiere a la importación de esclavos, sí, o esclavas, debe ser muy elevada porque el gasto que hay de materia prima es constante, ¿eh? Ya, tío, es que ser tan despiadado y depravado, pues supongo que sí que tiene un precio, aunque en este caso un precio, un coste humano. Sí, bueno, humano, sí, o de seres, digamos, con una cierta inteligencia, ¿no? No sé. No sé si son todos humanos o son humanoides, porque en algunos momentos se ven algunos especímenes que dices, sí, hostia, madre, sí, estarán igual tuneados, pero es que casi están rozando, claro, ser de otro, de otra etnia que no sea la etnia humana, ¿no? Pero es que no puedes entrar en quién es alienígena y quién no. Claro, porque no son todos. Lo son todos. Al menos con la perspectiva terráquea. Correcto. Pero bueno, yo qué sé, después de haber dado esta pincelada generalista, si quieres, vamos a comentar cosas para destacar. Bueno, ¿quieres comentar un poquito del argumento? Hombre, quizás no todo el mundo está especialmente versado, ¿no? Bueno, sencillamente la parte 1 acaba en que tienes a Paul Atreides y, sí, Lady Jessica, que tienen que huir por unas circunstancias del acoso Harkonnen. Sí, para salvar su vida, tal cual. Y acaban en el desierto, donde se encuentran con el pueblo Fremen. Sí, señor. Dentro del pueblo Fremen, con uno de sus líderes, que es Stilgar. Ahí está. Y este es el punto de partida de esta segunda parte. Sí. Decir más cosas sin incurrir en spoiler, pues podríamos decir alguna. Claro, a partir de ahora lo que se va a dilucidar en el argumento, sobre todo al comienzo de esta segunda parte, es pues cómo se va a integrar o cuánto se va a integrar el Atreides con sus nuevos camaradas del desierto. Vamos a tener también pues una funcionalidad que quizás no estaba prevista de algunos personajes que rondan y están alrededor de la Atreides joven. Y eso va a repercutir en que pues la producción de especia en Arrakis pues se va a ver comprometida, y eso va a suponer también que los diferentes gobernantes Harkonnen que tienen que dar pues su cara delante del emperador y delante de sus propios jefes de su planeta, pues van a tener que un poco que ponerse las pilas para intentar mantener esa producción, que va a ser pues totalmente afectada por las acciones de guerrilla desértica de los Fremen, ¿no? Uh-huh. De hecho, podemos, siendo más específicos, decir que el barón Vladimir Harkonnen, que sí, es el que ahora dirige la casa Harkonnen, ha confiado en su sobrino mayor, que es la bestia Rabán, sí, para que sea el que se encargue de hacer la recaudación de especia de Arrakis, pero precisamente esta insurgencia Fremen va a poner entredicho esa gestión y va a aparecer por ahí el sobrino menor, claro, Feyrauta. Sobrino más joven, con otra templanza, con otras ideas, capacidades, con otras formas de resolver los problemas. Y entonces, bueno, pues eso se va a notar. Sí. Se va a notar y va a haber ahí, pues eso, va a haber unos cuantos clashes o choques entre pues la insurgencia del planeta originaria, los aborígenes y las aborígenes del planeta original, Arrakis, y esos explotadores de recursos que son, en este caso concreto, pues la estirpe Harkonnen que trabaja para el Imperio. Tal cual. Lo que pasa que lo de trabajar para el Imperio a veces puede ser algo muy relativo, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo para mí trabajando para el Imperio? Para mí como sí, Harkonnen, ¿no? Porque para que la gente se haga un poco idea, en Dune se plantea desde el principio el Juego de Tronos. De tal hecho, cual. Dune es muy anterior a lo que hizo Martin. Entonces sí que Martin se pudo inspirar en la Guerra de los York y de los Rose en Inglaterra para... ¿Los Rose o los Lancaster? Ahora no me acuerdo, es igual. Para hacer su Juego de Tronos. Sí, señor. Pero está claro que en Dune hay un Juego de Tronos muy importante. Porque si bien es verdad que el emperador es el que controla las grandes casas, hay allí un juego de traiciones al más puro estilo Meñique que puede poner en tela de juicio ese gobierno del emperador si se demuestra que ha salido una orden suya para traicionar a una de las grandes casas en su propio beneficio. Entonces, claro, eso alteraría ese fino hilo de poder en la galaxia, donde además nos damos cuenta de que hay otras actrices y actores que también pretenden gobernar, aunque sea en la sombra, esa galaxia. Tenemos a la cofradía, que son los únicos capaces de plegar el espacio por su excesivo consumo de especia para poder hacer saltos interestelares. Tenemos a esas Bene Gesserit que llevan siglos plantando semillitas, su semilla de sedición, proyectos en todos de los planetas para crear una especie de búsqueda mesiánica, porque esta película, si algo es mesiánica, es absolutamente mesiánica, del Quisas Haderach, del sí, elegido. El elegido, y que debería ser una especie de Bene Gesserit hombre. Correcto. Que está en las escrituras Bene Gesserit, de que en algún momento aparecerá en la línea del espacio-tiempo histórica del universo Dune, pero que no se sabe cuándo aparecerá. De realmente. Hecho, ellas lo que llevan siglos haciendo es cruzando, aunque quede un poco mal como suena, pero cruzando, bueno, sí, pero es que es a madres Bene Gesserit con los nobles más destacados de las grandes casas, sí, gobernantes, buscando el Quisas Haderach, buscando ese gen masculino que soporte el agua de la vida y que se convierta en el elegido y sea un Bene Gesserit masculino, ¿vale? Aquí me puede salir una feminista diciendo que Frank Herbert era un señoro por hacer que fuera un Bene Gesserit masculino el elegido, pero bueno, es como escribió la historia el señor Herbert hace muchas décadas, ¿no? Entonces, claro, todas estas fuerzas, ya sean en la sombra o en el poder, que se están disputando el Juego de Tronos de esta galaxia. Sí, señor. Todas estas facciones, pues claro, tienes que de alguna manera meterte en su juego y entenderlas para entrar un poco en lo que es Dune, la obra y lo que se pretendía reflejar. Porque aparte de darte un argumento donde vas a tener traiciones, donde vas a tener luchas por el poder, donde vas a tener, pues eso, profecías, donde vas a tener gente absolutamente crédula en algo que a lo mejor les implantaron en una memoria colectiva de manera artificial y ellos no lo saben. Vas a tener, eso, leyendas, historias. Manipulación de masas. Manipulación de masas. Pero también vas a tener un mensaje ecologista muy potente, que aquí debo decir que con Villeneuve está, pero un poquito diluido respecto a la obra escrita. En la obra escrita es muy fuerte. Está clarísimo. Y luego vas a tener una Guerra Santa, que aquí, en la película, se atreven a decir Guerra Santa, pero en el libro se especifica una yihad. Sí. Y yo creo que el señor Villeneuve, a pesar de ser canadiense y no ser estadounidense, no se ha querido cerrar las puertas al mercado estadounidense poniendo la palabra yihad, sí, o, que tiene en la actualidad otras connotaciones. O no ha querido un poco buscar la polémica de forma gratuita. A ver, es una realidad que la omisión del término es explícita. Hay dos veces, al menos que conté yo, porque soy muy sensible en estos temas, lo reconozco, en las que el término musulmán que se usa en el libro no se usa y se usa holy war en inglés en vez de yihad, como usaba Frank Herbert en el libro, igual que otras terminologías del mundo árabe y musulmán que están impregnadas en todo lo que rodea al planeta Arrakis y sobre todo pues a sus habitadores, a los Fremen, habitadores originales, los Fremen. Y la verdad es que, aunque se omita explícitamente el término yihad, somos adultos, podemos hablar de una obra de ficción en la que se habla de una yihad como podemos hablar de cualquier otra cosa. Pero la alegoría que representa toda esta historia que en origen orquestó Frank Herbert, que no es otra, bajo mi punto de vista, creo que es bastante obvio, de la liberación de los pueblos oprimidos por potencias coloniales que quieren explotar sus recursos naturales, pues está ahí. Se use el término yihad o el término Guerra Santa. Me da igual, pero si os suena de algo, no sé. Yo diría también, complementaría este comentario con desde el río hasta el mar. Me refiero que Herbert escribió en los años 60 del siglo XX el libro, muy influenciado también por la situación geopolítica del momento, pero es que estamos en 2024 y hay detalles que inspiraron a Frank Herbert en esa composición geopolítica de nuestra realidad que siguen estando vigentes. Pero plenamente vigentes. Desafortunadamente, pero sí, ahí es están. Y quien quiera verlo, lo verá, y quien no quiera verlo, no lo verá. Pero están, ¿vale? Entonces, pues sí que es una de esas cositas, detalles que, entre comillas, yo le echaría en contra a la película, que es, pues eso, no usar el término como se usaba en el libro, o no hacer explícitas las escenas explícitas de violencia cuando es requerido por la acción. Pero bueno, lo que son detalles un poco menores también. Pero yo intuyo que ya no son detalles del propio señor Villeneuve. No. Son detalles de que la política del estudio le está diciendo: no nos vamos a poner cortapisas de llegar comercialmente a un mayor número de espectadores porque quieras hacer las escenas más explícitas o porque quieras utilizar un término que se utilizaba en el libro. No, y Entonces, aparte estamos hablando de Warner. Por eso te digo. Y de Legendary Pictures, que me refiero a unas majors que lo que buscan es la mejor carrera comercial que pueda tener la película. El máximo beneficio y casi, pues, demasiado buen trabajo ha hecho Villeneuve con esos, pues eso, dragones de la industria audiovisual queriendo exprimir su creación cinematográfica, ¿no? Tú date cuenta de lo que ha tenido que pasar Villeneuve, que ya, cuando estrenó la primera parte, los estudios no le garantizaban poder rodar la segunda. Ya, tío. Sí, sí, le sí. Condicionaron el rodaje de la segunda parte a los resultados de taquilla de la primera. Con todo lo que había ya desarrollado, que igual se podía haber ido al carajo. Afortunadamente se fue al carajo. Pero eso fue así de crudo y así de duro. Tal cual, sí. Lo conozco y lo recuerdo. Y la verdad es que, a efectos de, digamos, pues, tú lo comentabas antes, Jordi, que de, digamos, de paralelismos entre el libro y esta parte 2, pues realmente, aunque hay una línea general que se mantiene y que los detalles importantes y que los acontecimientos importantes, pues sí que aparecen y además están contados con una contundencia muy guapa, muy, muy de disfrutar en la sala de cine, sí que es verdad que también, pues, por las limitaciones, primero de minutos y supongo que también de presupuesto, pues hay cosas que salen en el libro que aquí no salen. Cuando digo cosas, hablo de cosas, subtramas, personajes, colectivos de personajes, etc., ¿no? Y me refiero que en ese aspecto, pues aunque casi tenemos una película, esta parte 2, de 3 horas o 2 horas y 45. 45, ahora, sí, sí. Aún así, han tenido que quitar cosas. Y de hecho, si queréis buscar, no solo vais a encontrar, que quizás Jordi os pueda contar algo al respecto, cosas y aspectos del libro que no se han reflejado al final en esta parte 2, pero también el propio Villeneuve ha quitado y ha cortado cosas porque una de dos, o no le cabía, o no le gustó cómo quedaron, o no vio la forma de vincularlas con el resto del conjunto de la producción. Me refiero que si buscáis en el internet vais a encontrar todos estos tipos de detalles. Yo no voy a decir cuáles son, al menos a efectos de corte de escenas, porque eso pues podría incurrir en un caso de spoiler grave y estoy más lejos de eso que de nada, pero sí que podemos hablar igual con un poco de criterio y de cuidado de qué aspectos del libro no quedaron reflejados en la película. No lo sé. Pues, sí, si quieres. Luego entraremos con el reparto, pero ahora voy a hacer esa sección que yo sé que hay mucha gente que le gusta, que es qué había en la novela que no hay en la película o qué han cambiado en la película. Sí, ¿qué señor. Me va a encontrar? Porque además, la gente que haya leído la novela ya hace tiempo, pues no lo recordará todo. Y entonces, evidentemente, habrá aquello típico de esto me suena que no era así. Aquí aviso, puede haber trazos de spoilers, sobre todo en la novela. Yo voy a contar el argumento de la novela y entonces no voy a ser específico con lo que han hecho en la película para no desvelar trama de la película. Entonces, vale, sí que voy a contar cosas sobre el libro, ¿vale? Lo primero, en la primera parte de la película se habla de los Mentat, ¿vale? ¿Qué son los Mentat? Resulta que hubo la yihad butleriana. Una yihad previa a esta de la que se habla. Una yihad previa a esta de la que se habla, que se explica en el libro de Frank Herbert, que lo que hizo fue eliminar la tecnología. Eliminó los ordenadores. Entonces, por eso, tenemos a la cofradía que, con los cálculos de su mente potenciados por la especie, son capaces de doblar el universo para hacer los viajes en el espacio. Y por eso tenemos a las Bene Gesserit, que mediante una herencia genética son capaces de, cuando toman el agua de la vida, tener los recuerdos de todas las Bene Gesserit anteriores que han habido en su linaje, ¿vale? Lo e incluso es, tener visiones del futuro. Lo cual es una información privilegiada que solo tienen ellas y casi nadie más. Claro, entonces te das cuenta de que diferentes, vamos a decir, ramas o formaciones han adaptado sus mentes a poder almacenar grandes conocimientos sin ayuda de estos ordenadores que se perdieron debido a la yihad butleriana. Pero aquí es donde entran los Mentat, que son unos humanos adiestrados para tener funciones matemáticas, algorítmicas, lógicas, para ser computadoras humanas. Tal cual. Tal cual. Esto se explica un poco en la primera parte de Villeneuve, ¿vale? Unos calculines. Sí. Entonces, dicen que el mejor Mentat jamás conocido es precisamente el que tiene la familia Atreides, que es Tufir Hawat, que se nos presenta en la primera parte, junto al Mentat de los Harkonnen, Peter de Vries. Sí, señor. Peter de Vries, que es el Mentat de los Harkonnen, por unas circunstancias que pasan en la primera parte, bueno, pues desaparece. Entonces, los Harkonnen capturan a Tufir Hawat y, como no tienen Mentat, y es necesario para las casas, sobre todo para organizar estrategias de batalla, etcétera, etcétera, porque además los Mentat son maestros de asesinos y a los príncipes les educan en el arte del asesinato, entre otras cosas. Por supuesto. Entonces, decide el barón Vladimir Harkonnen quedarse con el Mentat de la casa Atreides, que además tiene la fama de ser el mejor. Pero claro, Vladimir Harkonnen, si algo no es tonto. Y entonces lo primero que hace es darle un veneno que, si no toma una dosis diaria de un antídoto que le proporciona el propio Barón Harkonnen, Tuzir Hawat morirá. Claro. Y entonces, en el libro queda reflejado cómo, siendo fiel a la casa Atreides, Tuzir Hawat tiene que pasar a servir a los Harkonnen. En esta segunda parte, Villeneuve ha obviado completamente a los Mentat. Sí, de hecho, en la primera parte parece una traición aparente, ¿no? Cuando realmente él lo que hace es simplemente sobrevivir y continuar vivo día a día, ¿no? Pero debo decir que en el libro, Tuzir Hawat sí que es verdad que aprovechando la caída en desgracia de la bestia Rabán delante de su tío Vladimir Harkonnen, él intenta crear una manipulación entre el varón y el nuevo gestor de la recogida de la especia, que es Ferrauta. Sí, señor. Porque Ferrauta, la verdad, es que no tiene nada que ver con la bestia Rabán, que era muy obediente, con muy pocas neuronas y que hacía lo que le decían. Y Ferrauta, en cambio, es más líder, es muy ambicioso y, de alguna manera, Tuzir Hawat pone en alerta a Vladimir Harkonnen de que peligra su poder si permite que Ferrauta vaya subiendo escalones. Es que Rauta tiene toda la dosis de Maquiavelo que no tenía tiene la bestia Rabán, correcto. La bestia Rabán, su primo mayor, ¿no? Bueno, pues entonces, a falta de lo que pase en una tercera película donde ya entraría en juego el libro del Mesías de Dune, que es posible que se haga, aunque no está todavía confirmada, pero hay esperanzas. Hay esperanzas. Pues los Mentat han desaparecido esta segunda parte. Esta sería una primera diferenciación. Sí, sí, sí. Lo de la cofradía ya incluso en la primera parte. La cofradía ha aparecido muy poquito en esta doble saga de películas de Villeneuve. Sí, se nombra en algún momento. Se nombra en algún momento, pero no aparece explícitamente cuando realmente Frank Herbert en su libro dice cómo la cofradía ostenta un poder muy grande, porque realmente es la que permite viajar en el espacio a todas las grandes casas. Pensar que en este universo Herbert, la cofradía es, digamos, el sindicato del transporte, por llamarlo y de no alguna solo forma. Eso, te diría, hablo de memoria, que incluso ejercían como banco. Puede ser, sí. O sea que la importancia financiera de la cofradía es brutal dentro de este Juego de Tronos que es Dune. Sí, ¿vale? Sí, sí. Y esto también queda obviado no solo en esta segunda parte, sino también en la primera película. Sí, y de hecho, a ver, tú imagínate, Jordi, pues vuelvo a lo de antes, a lo de los minutos. Si hubieran tenido que introducir pues todos esos detalles que implican poner a la cofradía como una potencia más dentro de este Juego de Tronos, ¿cuántos minutos hubiera supuesto, aparte de producción o de presupuesto, de película? Pues échale que mínimo un cuarto de hora más, seguro. No, han tenido que aligerar. Lo mismo los Mentats y toda esta manera de intentar ayudar a los Atreides desde dentro de la casa de los Harkonnen, de Tuzir Hawat y los Mentats, se ha simplificado también en pos de que sea más importante la casa de las Bene Gesserit como actor principal en la trama de la historia. En el juego de poder. Tronos, sí, correcto. Claro. Luego, el tema del ecologismo. Si bien se ve reflejado en una parte del Siege Tower, que no voy a reflejar, ni voy a decir, ni voy a mencionar, el tema del ecologismo, por una cosa que les muestra Stilgar a Jessica y a Paul, sí que es verdad que el desconocimiento que tiene la casa Harkonnen, que solo recolecta especie en la cara norte del planeta. Sí, en la parte más conocida, digamos. De hecho, piensan que el sur está deshabitado, ¿vale? Que esto aquí también se deja entrever en la película de Villeneuve. Sí que es verdad que en el libro se explica cómo esa cara sur del planeta, esa cara más desconocida, la están utilizando los Fremen para terraformar Dune y para intentar devolver el verde y el agua al planeta árido, ¿no? Digamos que están haciendo algunos experimentos de ecosistemas, ¿no? Allí también. Plantan hierba, hay pequeños palmerales, incluso han introducido especies animales. Ya. Y todo eso, en la adaptación de Villeneuve, se pierde, ¿vale? Es un poco también el tema de que hacen la diferenciación entre norteños y sureños. Y de hecho dicen que Stilgar es un sureño y que hay parte de los norteños que no le acaban de creer todas las profecías que habla sobre el Cuisas Haderach, ¿no? Sí, digamos que lo que utilizan esta división geográfica entre los lugareños de Arrakis yo creo que también para, que no es étnica, por cierto, ¿eh? O sea, no. Que es solo más geográfica. Geográfica. Hay gente de las diferentes tonalidades de piel, de moreno a negro oscuro en todo el planeta Arrakis, pero sí que es verdad que los del norte, por estar quizás más en contacto con el frente de batalla de la facción imperial de turno que tiene que manejar la extracción de especie, pues quizás están más anclados al suelo que pisan, y los del sur quizás, pues como no están en contacto en el frente directo con la confrontación colonial, digamos, pues quizás les da por pensar en conceptos que van más arriba, ¿no? De hecho, digamos que los del norte serían más negacionistas de todas estas, sí, leyendas, y los del sur son más fundamentalistas. Tal cual. Esta división de los Fremen en la novela no está seccionada de esta manera, pero bueno. Sí, digamos que sí que hay una diferencia de conocimiento y desconocimiento de norte y sur, pero sí, que no hay una implicación, digamos, filosófica o ideológica. No, en lo que es la ideología, el fundamentalismo para llevar a cabo la yihad, si aparece el Kusas Haderach, todos los Fremen están de acuerdo. Están tal cual, sí, van a tope. Luego, el empoderamiento de Chani como personaje. Esto es una cosa que también el señor Villeneuve, supongo que también por la corriente sociológica actual que, claro, hay en el año 2024. Pues claro, estamos hablando, pues, de 60 años de diferencia o más, ¿no? O más. Sé, por ahí. Entonces, es que, claro, tenemos una Chani mucho más empoderada. Echa para adelante. Chani se enamora del hombre, se enamora de Paul. Ella no se enamora del mito, no se enamora del posible Kusas Haderach, ella no se enamora del Mesías. Yeah. Y entonces, esto aquí queda muy patente. De hecho, llega un momento que toda la carga que tiene Paul, como la carga mesiánica que tiene, sí, que soportar, le afecta en la relación con Chani a un nivel que casi rompe la relación, cuando esto no pasa nunca en la novela de Herbert. Yeah. De hecho, Chani acepta el papel mesiánico de Paul. Le apoya en todo momento, incluso en la decisión más difícil, que no voy a decir cuál es, sí, pero que, favor, atañe, no, a la casa imperial, Chani apoya a Paul. Y aquí, yeah, cuando Chani escucha esa decisión, bueno, o sea, es que su cara es un poema. Su cara es un poema. Tal cual. O sea, Zendaya. No dice ni mu, pero estos son los pucheros que nos decía Sudaka en el libro. Jo puchero, pero a mí me parece que es una buena traslación. Es una buena, sí. Traslación, sí, en lenguaje no verbal de esa discrepancia, ¿no? Con la situación. Claro, y de aquí vienen varias cosas. Que primero, en el libro, la adaptación de Jessica y Paul a la Casa Fremen dura casi 3 años. Sí. Mientras que aquí lo han hecho en un solo año. De hecho, hablan del verano y tal. ¿Y cortes, este recorte cortes, a qué afecta? Este recorte afecta a Alia, que es la hermana de Paul, sí, no nata, en la película. Sí, la semilla, el cigoto que lleva la madre de Paul cuando tienen que huir al desierto. Acordaos, que está embarazada. Aquí voy a hacer un pequeño spoiler. Traparos 8 segundos los oídos. Cuando Jessica se convierte en reverenda madre de los Fremen, tomando el agua de la vida, despierta la presencia en el feto, que es Alia, y entonces aquí lo que tienes es una Alia presciente, que sí que sale en la novela de Villeneuve, pero siempre dentro de la barriga de su madre, y en cambio en la novela de Frank Herbert, Alia nace. Acaba y naciendo. Llega a tener 2 años y medio antes de la conclusión del libro, y de hecho lleva a cabo un hecho fundamental en el final de la novela. Tremendo. Que varía completamente en la película de Villeneuve. Sí. Quizás no. Quizás sea la diferencia más notoria, sí, con el libro. O sea, es un cambio bastante fuerte. No podemos hablar de él exactamente. No. Pero digamos que el resultado final acaba siendo el mismo. A efectos, sí, argumentales. No. Exacto. A efectos argumentales el resultado es el mismo. Sí. Pero los protagonistas del hecho no ahí son los mismos. Sí. Debo decir también que este acortamiento de esos 3 años a 1 año, sí, de esa adaptación, ¿no?, de esa adaptación del tiempo, lo que redunda es que se ignore el hecho de que Paul y Chani tienen un hijo, que es Leto II, y que ese hijo, está hablando en la novela, no, sí, en la, sí, película, sí, sí, ese hijo muere por culpa del acecho de Siegsteiber y el bombardeo de Siegsteiber. Esto se llama spoiler del libro. Spoiler del libro. Ya he dicho que habría algún spoiler, sí, del, sí, libro, sí, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues eso también cambia. Y luego también vamos a tener una visión de futuro de Paul con Alia. Ya. Es el segundo libro, El Mesías de Dune, transcurre 12 años después. No me lo he leído de Dune. Ya. Pero no es un spoiler, porque transcurre 12 años después. Sí, te enterarás nada más abrir el libro. Exacto. Entonces, digamos que Alia, en la en la visión de futuro que tiene Paul en la película, no tiene 12 o 14 años. Tiene algunos más. Porque podemos decir quién la interpreta. Una actriz que nos gusta mucho. De origen argentino. Que empieza por A. Y por T y por J. Sí, se llama ATJ. ATJ. Vale. Bueno, pues eso. A ver, es que es un cameo no acreditado. Entonces, yo creo que al menos... Sí, como... pero todo el mundo que ve la película dice, es ella. Sí, pero como todavía está la peli recién estrenada, quizás no deberíamos decir que sale. Bueno, hemos dicho ATJ. Para que se lleven la sorpresa. A mí me agradó. Yo no sabía, a mí también. Yo no sabía, yo que, tampoco lo sabía. Que salía, y dije, mira tú por dónde. Además, no te voy a decir qué cartel vi suyo protagonizando una película también muy esperada de este 2024. Pero, ya sé cuál es. Pero si lo digo, ya es otro spoiler. Es. Pues eso. Bueno. Empieza por F. Y ya, sencillamente, un pequeño dato. Creo que ya os he hecho un buen resumen de las diferencias pues entre película sí. y libro. Que es que yo he visto en un dato entre las casas Harkonnen y Atreides, que se da a conocer en esta segunda parte, yo he visto aquí a Villeneuve un poco de herencia de Luke, yo soy tu padre. Y quien haya visto la película me entenderá. Y quien no la haya visto no tendrá ni puta idea de lo que claro, acabo de decir. Aunque podría ser la pescadilla que se muerde la cola, como hablábamos fuera de micro, porque recordemos que el libro de Frank Herbert sí, claro. es una gran influencia para la saga Star Wars. No, no. Y por muchas razones. De hecho, podríamos hacer un programa solo de eso. Con lo que le gusta la ciencia ficción al señor Lucas, yo estoy convencido de que él se había leído Dune antes de hacer Star Wars. Planeta desértico, no sé qué. Tatooine. Tatooine, no sé sí, qué era decir. Tatooine. Sí, sí, está clarísimo. O sea que es un poco pescadilla y se muerde la cola. Sí. Pero en fin. Salvando todas estas cosas, que además muchas veces son por el bien de que sea todo más mejor explicado o más fácil para narrar los acontecimientos. O que quepa. Sin explicar, claro, sin sobreexplicar cosas o sin tener que meter mucho más minutaje, porque la gente ya se está quejando de que son casi 6 horas de película. Pero claro, es que es un libro de 1000 y pico páginas. Claro, claro, es que hay muchas chichas. Bueno, ¿1000? ¿Llegaba? ¿800 y pico? Bueno, no me acuerdo. Sí, cerca de 1000, vamos. Cerca de 1000 páginas. Le faltaba poco. Entonces, bueno, pues realmente, oye, yo me alegro de que tenga esta duración y que esté en dos partes, porque permite que muchas cosas no se queden fuera como quedaron en la película de Lynch, y que no tengan que hacer un final atropellado que nada tiene que ver con el libro, y que no tengan que hacer muchas cosas. Y entonces, oye, ¿que ha habido concesiones, que ha habido cambios? Pues sí, los ha habido, pero a pesar de todo, a mí me dejó muy satisfecho, y si quieres entramos con el reparto, porque hay mucho que hablar del reparto. Porque de hecho, a ver, o sea, Jordi, o sea, seamos sinceros, el espíritu Herbert yo creo que está aquí, o sea, otra cosa es que no esté transcrito el libro letra por letra, capítulo por capítulo, pero el espíritu está, y las cosas importantes o las cosas, los aspectos no importantes, troncales, están. Y empieza como empieza el libro, acaba como acaba el libro, y las consecuencias a efectos globales dentro de la historia son las mismas, salvo estas pequeñas discrepancias, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo lo veo, o sea, más allá de que sea una buena adaptación del libro, lo veo como un ejercicio de potencia de ciencia ficción audiovisual que se te va a la olla. Y lo siento por la expresión tan, tan mundana y tan de andar por casa, pero es que es así. O sea, es una película que te apabulla como espectador. O yo me sentí apabullado en el buen sentido, ¿eh? O sea, de decir, hostia, cuánto disfrute junto y cuánto rato, ¿no? No sé. Sí, sí, no, además, momentos de tensión. Yo me acuerdo el momento que Paul y Jessica llegan en las circunstancias que llegan al Sith Tavern, sí, y señor. La hostilidad que se encuentran allí, y que su único valedor es Stilgar, porque incluso de la gente que les ha rescatado, hay mucha gente norteña que no son valedores en absoluto, sí. De esos Atreides, de esos caras, rostros pálidos. Que, claro, es que son unos blancos. Que además de un venían, recordemos, aborigen. Venían a a recoger la especie. Exacto. A Arrakis. O sea, venían a hacer la función que estaban haciendo los Harkonnen. Exacto. Entonces, claro, pues, y realmente por unas circunstancias que pasan en la primera película, pero que quien se acuerde del final, exacto, aquí están muy latentes, pues la cosa está dura. Sí, señor. Muy dura. Pues si quieres vamos con el reparto. Vamos. Más que nada para que no se nos quede atrás de entre comentario y comentario. Yo creo que vamos bien de tiempo, pero bueno. Sí, sí. De hecho, nos queda todavía. Podemos tirar mecha un bastante rato, no te preocupes. Timothée Chalamet, que yo he visto mucha gente que lo ha criticado, que cara de palo, que no, su expresión no transmite nada. Estoy absolutamente en desacuerdo. Yo... Que es un ñicris, que cómo puede ser este tipo el Cusas Haderach. Bueno, a ver. Yo creo que cumple porque yo sí que le veo una, vamos a decir, evolución al personaje. Ya no hablo del actor, del intérprete, sino del personaje interpretado. Y tal y como lo tenemos al principio de la primera película y tal y como lo tenemos al final de la segunda, o sea, son la cara y la cruz. Absolutamente. Y esa evolución transcurre entre las dos pelis. Que el Timote esté mejor o peor, a mí me cumple. Y de hecho, la cuestión de que su aspecto físico pues sea muy, entre comillas, europeo, occidental, blanquito, con ricitos, me gusta porque así contrasta más con el fregado en el que se tiene que meter, ¿no? Pero es que es un Atreides originario de otro planeta y llega a un planeta como Arrakis, desértico. De un planeta que es Caladán y que, claro, digamos que tiene agua por todos lados, que tiene tormentas a todos lados. Un clima mediterráneo, una cosa. O incluso Atlántico. O Atlántico. No tiene nada que ver con lo que se va a encontrar en Arrakis y por lo tanto es un prototipo racial que está adecuado. Sí. Y que sea más delgado o menos delgado, es que no sé. No lo veo. O sea, no es un superhéroe que te tenga que desmontar de una hostia. O sea que. Exacto. A ver, el concepto creo que es erróneo. Por comparativas, aunque igual no merecen mucho la pena hacerlas, o sea, este Paul Atreides es mucho más fidedigno al Paul Atreides del libro que el de Lynch. Sí, porque el Kyle MacLachlan subido en el gusano de arena con toda la laca que no se le movía en el pelo, aquello era... Claro, pero, nosotros nos coló en el 84, pero hostia. Ya hablo del aspecto físico, o sea, este chico, aunque tenga más años de los que aparenta, está más, digamos, físicamente de aspecto vinculado con el Atreides del libro que no, pues, el Paul MacLachlan, ¿no? Sí, pero ya tenía sus casi 30 años para hacer un chico de 14 además años. Además, hay otra cosa. El Lisan al Gaib, que es como se le denomina en Fremen a Paul, el Muad'Dib. Este Muad'Dib, que es la transcripción de Ratón del Desierto, pues lo que destaca es la inteligencia del personaje, no la fuerza. Exacto. O sea, que ya te lo está planteando la película y el libro. Y su perspicacia, porque él también con su masa corporal, con su, digamos, altura, con su peso, no puede hacer locuras de superhéroe. No estamos en una peli de superhéroes. Y luego, esto lo voy a nombrar como curiosidad, este domingo hicimos una sesión de cine en familia y, curiosamente, mis hijos eligieron para la tarde de cine ver la película Wonka. ¡Hola! Cuyo protagonista es Timothée Chalamet. Y para los que dicen que Timothée Chalamet no transmite nada, tiene solo un registro, no sé qué, que se vea un Wonka, donde es que no tiene nada que ver su personaje con Paul Atreides. Y entonces saldrán de su error de encasillar a alguien en un registro monotemático, porque no es así. A ver, yo entonces, es que... no hay nada peor que hablar de algo sin conocer la obra en su totalidad o con una diversidad suficiente para opinar. Es que, de verdad, qué fácil es opinar desde el anonimato. Bueno, yo veo que el Timothy consigue imbuir esa evolución al personaje en las dos películas. No sé, yo con eso me considero satisfecho para lo que le respecta a su cometido actoral, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que sea una pasada ni que sea una actuación de Oscar, pero está funcional. Sí, sí. No sé. O sea, de hecho, hay otras interpretaciones dentro de Dune parte 2 que sí que son más merecedoras de algún premio, que las hay. Sobre todo, por ejemplo, el personaje de su mamá, por decir uno cercano. Sí, ¿vale? Sí, Lady Jessica, que aquí interpreta a una madre Ben Gesserit, que acabará siendo la reverenda madre de los Fremen. Sí. Y aquí sí que podemos decir que el viaje iniciático que tiene Lady Jessica como la mujer del Duque Leto de la Casa Atreides, Duque Atreides, sí. Pues aquí hace un viaje brutal, con una transformación tanto física como moral brutal, y realmente me parece que, bueno, es que Rebecca Ferguson nos gusta mucho. No, Rebecca no lo Ferguson podemos negar, es el nombre, uno de los nombres pero, a destacar. Pero está excelsa. Interpretativamente. Es uno de los nombres que además yo luego voy a decir, casi todos son mujeres, pero es que hay dos o tres papeles de mujeres que a mí me han gustado muchísimo en esta Dune. Yo aquí tengo apuntado Rebecca Ferguson por 10 en la chuleta, tenía que enfatizar el papel de Rebecca Ferguson mucho, y también yo entiendo que, independientemente que el Timothée tiene un papel caramelo porque es, entre comillas, el protagonista, aunque esta es una historia muy coral y lo del protagonista es muy discutible, el papel de Rebecca Ferguson, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que como la profundidad y la evolución que tiene y la importancia que va a quedar manifiesta en esta segunda parte es tan brutal que dices, hostia, a ver si va a aguantar este tirón. Y luego esa transformación física que tiene un poco también con esos cambios estéticos que va a ir adquiriendo por el camino su personaje. A mí me parece, o sea, yo flipaba. O sea, así te lo digo, es una de las cosas, de los aspectos de la parte 2. Cualquier cosa que tenga que ver con Rebecca Ferguson, yo, o sea, ojiplático, todo el rato. Y además, cada vez que salía después de la anterior, más aún. Que dices, hostia, no, es que ya ha quedado bien en la anterior. ¿Va a seguir todavía dando mejor registro en la que venga después? Por supuesto. Y eso a mí, no sé, me dejó ahí como súper, entre comillas, satisfecho, pero también sorprendido, ¿no? Porque dices, hostia, fucking Rebecca, tío, ¿cómo le mete? Y yo qué sé, y yo entiendo que su papel, y además con esa funcionalidad que tiene su clan Bene Gesserit dentro de este Juego de Tronos, que es muy acentuado y que además, pues eso, pulveriza cualquier cuestión moral que te puedes echar a la cara con tal de tener su posición dentro de este juego de poder que hay en esta galaxia, a mí me parece todo brutalérrimo. Lo que tiene que ver con Rebecca y lo que tiene que ver con las Bene Gesserit en general. De hecho, te lo comentaba antes fuera de micro, yo estoy deseando que hagan un spin-off solo de Bene Gesserit por todos lados. Que hablen de su historia, de sus comienzos, de sus maquiabilidades de la mitad de su historia o del final, me da igual. Pero yo quiero más Bene Gesserit por todos lados. Pero bueno, Rebecca Ferguson por 10, diga. Luego, claro, yo debo decir que tenía algún prejuicio con Zendaya. ¿Por qué? Porque yo Zendaya, mi hija ha crecido viendo el Disney Channel, claro, y viendo a Zendaya en sus aventuras en Shake It Up y otras series de estas del canal Disney. Luego, en las películas juveniles del MCU de Spider-Man, no dejaba de ser un personaje juvenil sin mucha profundidad. Sí. Y yo debo decir que Zendaya me ha cumplido perfectamente. A mí es un personaje del cual me ha gustado también mucho su evolución. Me ha gustado que si querían diferenciarse del libro y dar un empoderamiento al personaje de Chani con Zendaya, lo han conseguido, y además tiene buena química con Chalamet para hacer la relación que tienen Paul y Chani. En eso me ha parecido perfecto. Y yo a Zendaya la he visto también muy bien. Quizá no al nivel de Rebecca Ferguson, pero la he visto muy bien. Y luego también tengo debilidad por la reverenda madre Mohayan, también. Debo decir que en las cartas de personaje de ese juego de mesa de Dune, los líderes de las casas que tenían mejor valoración, porque era importante si sacabas una carta, el número que tenía esa carta. Y creo que el máximo era el 7, y era lo que tenía pues el emperador, el barón Harkonnen, no sé si Leto tenía un 6, Paul tenía el 7, y la reverenda madre Mohayam y Stilgar tenían un 7. Ya. Y entonces, la reverenda madre, digamos, una de las jefas del clan, sí, Bene Gesserit, de la estirpe Bene Gesserit, porque no sé si, cómo llamarla, si clan, estirpe, sí, organización, casa, bueno, como quieras, culto o yo qué sé qué, porque son, para darles de comer aparte. Absolutamente. En cualquier aspecto. Y la actriz que está detrás de la reverenda madre Mohayam es Charlotte Rampling. Ya ves. Y yo creo que está también impresionante ya la primera parte, sí, con la prueba del Gonjabar, etcétera, etcétera. Y eso que no, que visualmente no se expone mucho porque va siempre con el velo, sí, por correcto, delante. Así es, pero bueno. Pero aún así cumple, porque tiene, tiene una voz también que interpreta solo con la voz, ¿sabes? Si la veis en versión original. Es por favor. Por favor. Sí, madre, sí, mía. Y entonces, bueno, pues también a mí es un papel porque además, claro, el trato que tiene en el libro la reverenda madre Mohayam es un trato privilegiado, uno de los personajes más importantes en esta, en este Juego de Tronos que se plantea en el universo Dune. Luego, bueno, Stellan Skarsgård está funcional como el barón Harkonnen. Sí. Siendo más histriónico de la película de Lynch, que era un actor británico, ahora no recuerdo, a mí de alguna manera me gustaba más la estética del histrionismo de ese barón Harkonnen. Aquí es más amargo. Aquí sí, es más amargo, sí que es muy depravado, pero quizá en ese matiz de grises que ha querido dar al planeta Harkonnen el señor Villeneuve, no le ha dado el histrionismo al que nos... acostumbró el señor Lynch en su versión. Y entonces, no sé por qué, yo quizá lo he echado de menos, ¿no? Curiosamente, y por contraste, el Austin Butler como Fer Rauta me ha gustado mucho. Ha sido una sorpresa. Yo no he visto Elvis. Vaya sorpresón, chaval. Y entonces, a mí realmente, ese Fer Rauta, oye, pues... pues me ha hecho el peso y realmente me ha parecido un digno adversario de Paul. A ver, ahí había posibilidades de meter el pie en una trampa, según a quien hubieras elegido, ¿eh? Porque realmente Rauta en esta parte 2 tiene dentro de la trama, dentro del baile de la parte 2, pues un papel muy importante y según a quien hubieran agarrado para hacerse con él, vete tú a saber qué hubiera pasado. O sea, Faith Rauta es el sobrino pues más impetuoso, más echado para adelante del clan Harkonnen, llega para resolver los problemas que no pueden resolver el resto de su clan y va por todas, y aparte pues tiene ese ímpetu juvenil, hambre de poder. Sí, porque es audaz, pero es ambicioso. Voy a llegar a donde crea conveniente, porque además sé que me muevo en un ambiente de culebras venenosas, arenas movedizas y gente que te apuñala por la espalda. O sea, soy plenamente consciente de esto y no me va a pasar como al Paul Atreides cuando le pasa lo que le pasa al principio de la historia, porque ya se lo sabe cómo va el rollo, y viene a apostar a lo alto y a lo grande. Y así va en la peli. Y este chico, este joven actor que lo interpreta, el Austin Butler, yo pues me he llevado una grata sorpresa con él. No lo conocía casi de nada, de hecho. Pues, hombre, me... yo de la referencia de Elvis, que tuvo, la verdad, que claro, muy buenas críticas a su papel como sí, Elvis. Sí, pero claro, yo no he visto Elvis. No, igual que yo. He visto algunas fotos de producción, sé que quedaba bien. A pesar bien de la existencia de Jordi Vaquero en que la vea. Bueno, algún momento la veremos. No sé si veremos Priscila o Elvis, ¿no? O haremos doble sesión de Elvis y Priscila, ¿no? Y nos castigaremos y nos daremos latigazos, como si fuéramos esclavos de los Harkonnen. Pero bueno, el Austin Butler, evidentemente, como todos los actores y actrices que interpretan Harkonnen, están súper cambiados en la película por esa estética de cero vello en el cuerpo, con esa estética sadomaso. El que menos cambiado está es Bautista, porque tiene lo ves poco en pelo. Esos registros pelones, ya sí, más, pero más bueno, a menudo. Pero ya sin las cejas ya sí. Da miedo de por sí. Con bueno, ese... ahora no sé si Drax tenía cejas tampoco. Bueno, sí, o tendría apéndices de su planeta, yo qué sé. Pero sí que es verdad que el Faith Rauta, en el proyecto fallido de Jodorowsky, iba a ser interpretado por, no sé si os acordáis, Mick Jagger. O sea que los labios prominentes que tiene Austin Butler se parecen un poco a los labios prominentes que tenía Mick Jagger y quizás... esa idea ha prevalecido con el paso de las décadas. Pero date cuenta que en la versión de Lynch fue Sting. También. Ya cogió sí, un músico. aquí Jodorowsky quería coger otro músico como Mick Jagger. Y aquí tienes al tipo que hizo de Elvis. Sí, está todo como... Es un personaje vinculado fuera de la película con la parte de la nosotros, música. Nosotros, no sé si el otro día, en micro o fuera de micro, comentamos que un Nicolas Cage joven hubiera sido un Fir Rauta curioso también. También es verdad. Mira, pues eso no, creo que no lo dijimos en antena, creo. No, creo, sí, pues, tengo mala memoria yo. Si no lo dijimos en antena, ahora sí que ahora está dicho ya, fijo. Y luego vamos a uno de los actores controvertidos, que yo no sé por qué ha habido tanta controversia, como es Javier Bardem en el papel de Stilgar. Hombre, por favor. Yo encuentro que Javier está bien. Que si tenga algún alivio cómico a través de la ironía, no lo convierte en Jar Jar. Sudaka, yo de verdad, me ha herido la comparación, mucho. Bueno, herido me ha. Son ideas que tiene cada uno. Misa no entiende, no sabemos. Ya. Bueno, a ver, yo evidentemente... Esto, como pasa en todos los aspectos de la versión original, el papel de Bardem es uno de los que soporta el peso del choque cultural entre los Fremen y ese par de extranjeros, extranjero y extranjera, que llegan a sus desiertos huyendo del exterminio Harkonnen. Entonces, evidentemente, hay choque cultural y hay ironía sobre el choque cultural todo el rato. Pero es que además el papel de Bardem, de su personaje, tiene una importancia suma porque es un convencido de que el Muad'Dib va a ser realmente ese mesías que están esperando. Sí, que es el Lisan al-Gaid, que es el que se está que es el Lisan al-Gaid y que va a ser el que va a unir ideológicamente y filosóficamente, y por qué no decirlo religiosamente, a todo el pueblo Fremen en todas sus facciones para echar a tomar por culo a los colonizadores del planeta. O sea, es un papel muy importante el que tiene Bardem, su personaje aquí. Bueno, y de hecho es uno de los protagonistas absolutos de esta segunda parte. Sí, o sea, además tiene muchísimos minutos, tiene muchos minutos, diálogo, sí. Y lo que hablaba de la VO, o sea, cuando no hablan en ese idioma parecido al árabe que hablan entre sí los Fremen, el personaje de Bardem habla inglés, pero habla un inglés que es muy de persona que no conoce bien la pronunciación del inglés y que denota que es de otro origen distinto, digamos, idiomáticamente hablando. Sí, aquí sí que ha querido hacer Villeneuve la diferenciación entre sureños y norteños entre los Fremen. Y eso queda muy patente en la interpretación del Bardem. Y no sé, yo en ese aspecto pues tampoco le veo pues ninguna pega al respecto interpretativo, no lo sé. En el libro no hay, evidentemente, pues ni bromas ni ironías. Quizás alguna que puedas encontrar por ahí muy de forma... pues muy camuflada y pocas hay. Y debajo de dos o tres capas de argumento. Y aquí sí que hay algunas ironías, pero yo creo que no pasan de ironías. De ahí hablar de humor, la historia en sí, de principio a fin, es bastante seria. Cuenta cosas y acontecimientos que son bastante graves en general. Y la verdad es que bromas, pues queda espacio para pocas bromas aquí, en esta función al menos, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo a Bardem lo veo como un habitante del desierto y creo que lo defiende bien, sin que, evidentemente, pues Javier, no, aunque sea tocayo mío, eso no lo convierte en un gran actor. Es un actor funcional también. Tampoco es un tipo shakespeariano, ¿no? Dentro del método actoral. Pero lo que hace aquí, al menos, es cumplidor. Y no sé, yo también veo un poco desmedidas las críticas hacia su interpretación. Luego tenemos al señor Josh Brolin haciendo de Gurney Halleck, repitiendo en el papel. Sí que... También aquí se ve el tema del año en vez de los 3 años, porque Gurney Halleck pasa a formar parte de los contrabandistas cuando ocurre lo que ocurre en la primera parte. Sí, porque quizás debemos aclarar para la gente que no esté familiarizada con el ecosistema Arrakis, como la especie es una sustancia tan apreciada dentro y fuera de ese planeta, pues evidentemente, aparte de sus recolectores oficiales, también hay gente que se dedica a contrabandear con la especie porque vale mucha pasta y también hay que pues eso, darle salida cuando los que mandan están mirando para otro lado o cuando descansan en los turnos de extracción, ¿no? Entonces, el Gurney se dedica a ese rollo en este aspecto en la segunda película. Recordemos que Gurney Halleck era el maestro de armas de Paul Atreides, sí, señor. Que servía a la casa Atreides, pero también era el trovador, porque tocaba el baliset, que es un instrumento de cuerda, que en la versión de Lynch, quien hacía el papel de Gurney Halleck y tocaba el baliset, era el señor Patrick Stewart. Poca la gente broma. No lo recordará, pero era así. Sí, señor. Y bueno, precisamente en el reencuentro con el personaje de Gurney Halleck en esta segunda parte de Dune, nos reencontramos con él precisamente tocando el baliset. Sí, me refiero a que sigue, de hecho, también tocando y creo que cantando, ¿no? También sí, se echa una tonadilla ahí, que no sé, no es la canción del oso y la doncella de Juego de Tronos, pero es un equivalente del ámbito Dune, ¿no? Y también hay registro, pues, cantarín del Brolin, ¿no? Haciendo este papel. Podrías haber cogido el corte para, para pues salir. Ya, la cosa es que como es una peli reciente, a ver, pues quién, igual es, no está a ver quién es el ¿no? guapo que la, yo, si te digo la verdad, o sea, no es que la haya buscado, pero dudo que esté, ¿eh? Bueno. Luego, por la casa del emperador, sí. Yo aquí tengo una dicotomía. Aquí esto, también hay un filón actoral sí, pero, importante. Sí, pero a mí, uno de mis actores fetiches, porque le tengo muchísimo cariño, lo he visto mucho por el cheque y lo he visto que le ha faltado carácter a su personaje como emperador. El emperador de todas las grandes casas. Toda la fucking galaxia. Tiene que ser un emperador con más chicha. Lo que pasa es que igual está en una, no está en una época buena, ¿eh? Si tiene que, aún estar, así, aún tiene así, que estar lidiando con así, los Harkonnens. A mí me ha faltado cierto empaque, porque es también la máquina ideológica que está detrás de los Harkonnens, ¿vale? Ya. Porque los Harkonnens no han actuado a la babalá espontáneamente. O espontáneamente. No, entonces, están... a mí me ha faltado en Christopher Walken un sello, un marchamo de carácter en ese emperador. Y lo digo a mi pesar porque ya te digo que Christopher Walken es un actor por el que tengo absoluta debilidad. Y en cambio, aunque no tiene un papel súper relevante, sí que es un personaje importante, el de la princesa Irulan, que lleva a cabo Florence Pugh. Brutal. Porque además es la que de alguna manera recoge los hechos acontecidos y los va grabando en una especie de diario de bitácora. Sí, con esos cilindros de diario, ¿no? No sé cómo se llaman en la novela, ahora no me acuerdo el nombre del artilugio, pero sí. De hecho salen en la película. Y de hecho es ahí donde sabemos que solo ha pasado un año ya. Desde que Paul y Jessica se unen a los Fremen hasta los sucesos que pasan luego con la casa del emperador y con la casa Harkonnen. Entonces, precisamente es gracias a esos registros que graba Irulan. Ahí está. Y además, Florence Pugh, como el resto del reparto, siempre que aparece, luce con una estética, con un aspecto, con un vestuario que dices... Esas cotas de malla por la cabeza. Esas, sí, con esas cadenitas colgando. Sí, o sea, sí. Espectacular, tío. No sé, yo me la imaginaba más simplista cuando me leí el libro, pero evidentemente pues hay que jugar también con la parte visual en la película, ¿no? Y... No, que te digo una cosa. Villeneuve se ha alejado tanto del concepto Lynch como del concepto Jodorowsky, pero ha jugado un vestuario que puede ser en algunos momentos muy, ¿cómo lo diría? Muy... ¿Discreto? O, sí, discreto, algo parecido a discreto. O contenido, ¿no? Sin ser espectacular. ¿No? Correcto, pero muy potente. Muy potente a nivel de diseño y a sí. Nivel de... A mí, o sea, no quiero bajar... Tanto en los destiltrajes como en... No quiero dejar de hablar de Florence Pugh, pero, o sea, tanto la estética Harkonnen como la estética de los Sardaukar cuando aparecen. La estética de los contrabandistas llenos de polvo en el desierto, que se parece bastante a la de los Fremen, pero es distinta. Matices, ¿vale? En vestuario. Los Fremen dentro y fuera de, sobria, sus habitáculos, sí, contenida, sobria. Sí, sí. Y me refiero que en ese aspecto, en todos los registros estéticos, a mí, sinceramente, me quedé... Y no soy yo especialista en temas textiles, ni de moda, ni de patronaje, pero me parece todo de un gusto guapísimo. Y además, caracterizando de forma diferencial a cada una de las facciones o de los grupos étnicos dentro de la historia. Y no solo eso, la conceptualidad de todo ese vestuario al servicio, por ejemplo, en el caso de los Fremen, de las necesidades del pueblo del Fremen, desierto, claro. De su necesidad de ocultación, de su necesidad de protegerse de las tormentas de arena, de su necesidad de cabalgar un gusano, de, etcétera, etcétera. Y entonces está todo muy bien construido, bien hilado, ¿eh? Ahora que hablas de cabalgar gusanos, vamos a hacer un interludio en el reparto, quizás, para... Hablar de Shai-Hulud. Para hablar ¿Se de... ¿Se les llega a utilizar la nomenclatura de Shai-Hulud en la película en algún momento? En la primera parte... En la primera parte yo creo que sí, pero en la segunda en no. En la primera sí, en la segunda igual. No sé si en algún momento, yo no lo recuerdo, la verdad. Pero de la primera sí que me acuerdo, porque además es un término que me encanta y que algún día igual lo utilizo de alias, vete a saber, porque me encanta mogollón el cómo suena y cómo y la idea que tiene detrás, ¿no? Pero bueno, lo que quería yo comentar contigo en antena era... el hecho de cabalgar gusanos de arena, de cabalgar gusanos gigantes que son como, vamos a decir, una especie de el ave del desierto y que si no te subes a tiempo al ave, pues puedes hasta morir en un momento dado o fallecer, ¿no? Según como lo quieras llamar. Y claro, en las versiones anteriores, en la versión anterior, que solo hay una, de David Lynch, lo de... Bueno, está la miniserie también. Lo de cabalgar gusanos era la patilla máxima. Aquí ya vimos algunos detalles en la primera parte, pero aquí en la segunda parte, digamos que tenemos como una especie de manual visual de cómo cabalgar un gusano de arena. Esto se hace así. Que además, dos puntos, adapta perfectamente la descripción que hace Frank Herbert en el libro, sí, de cómo debes con los garfios abrir los anillos para que le entre la arena, le moleste y entonces cambie de dirección y lo puedas guiar con los dos garfios. Como si fueran unas bridas de caballería normal y ni corriente. Más ni menos. Sí, sí, es así. A mí me parece que está súper bien contado visualmente. Aparte, es muy difícil de plasmar en imagen y que quede bien porque requiere... O sea, hay un momento, sobre todo el momento clave de salto, y es como no hacer un salto hacia el gusano, sino hacer un salto de fe, de que la gravedad prácticamente y la inercia asociada al movimiento del gusano te va a llevar donde tú piensas que te va a llevar. A ver, es una película, te acaba llevando. Pero también quería comentar que lo que... También esto igual lo han recortado o ni siquiera se lo han planteado porque no tiene mucho sentido, pero... ¿Qué pasa cuando te quieres bajar del gusano? ¿Cómo te bajas? Porque van follados. Sí, sí, no, claro. Van follados y si tú te sueltas, pues seguramente saldrás volando y igual te chocas con una nave Harkonnen que está orbitando por ahí arriba. Supongo que evidentemente hay una manera de con los garfios abrir los anillos para que haga algún tipo de giro en que decrezca su velocidad, sí, y te permita apearte. O de, ¿no?, hecho, supongo que igual, pues supongo que los gusanos de arena tampoco tienen una batería infinita, claro, y en algún momento tendrán se que descansar, dormir. Y entonces tendrás que aprovechar tú para bajarte del tren, ¿no? Si los utilizan como medios de transporte para ir a sitios concretos, tienen que tener una manera, sí, de poder, si no detenerlo completamente, sí, aminorar su velocidad lo suficiente para poder tirar. Para poder bajar. Sí, igual aprovechar unas dunas y no caerte encima de una roca, pero hay estas cosas que pasan en el desierto profundo. Pero sí que, viendo la película, decía, hostia... ¿Y cómo te bajas de aquí, ¿no? Porque montarte, vale, me ha quedado claro y está súper bien explicado, pero ¿bajarte qué? ¿Eh? ¿Cómo te bajas? Es como la primera clase de alguien que va a esquiar, se tira por una pista y no sabe frenar, que es lo que suele pasar. Tal cual. Dices, sí, es una buena comparación. O me tiro o no, aquí sí, me llevo a alguien por delante. O me revuelco, si no, acabo llegando eso al final de la pista y sí, se acaba suele haber otros ocupantes en las pistas. Exacto. Y, que se ponen yo tengo muy poca experiencia esquiando y yo me acuerdo que al final decidí a tirarme. Bueno, sí, al fin y al cabo, si tienes un poco de confianza en tus caídas, pues bueno. Hay que saber caer también, sí, sí, en esta vida. Bueno, pues eso, que me parece... Y resumiendo un poco el tema cabalgar gusanos, me parece que está súper bien explicado, pero a mí me sigue quedando eso, la duda del frenado, de cómo se baja uno de aquí, ¿no? Porque además, no es que se abuse en la película, pero en determinados momentos de la trama hay mucha gente que se tiene que subir al ave del desierto y claro, esa mucha gente también se tiene que bajar luego, que es que no hay apeaderos como en las estaciones de tren, sino que hay desierto, ¿no? Y bueno, pues eso, que me queda la duda. Entonces, que, bueno. Y ha habido controversia también porque, bueno, los cines o los multicines, sí, explotan también los menús dedicados a las películas. Bueno. Entonces, cuando sale de Flash, hay el vaso especial de Flash con el menú de palomitas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Han explotado el vaso de Dune. ¿Qué han elegido para el vaso de Dune? A Saihulut. No me digas. Entonces, claro, yo quiero uno. Sí, quieres uno, pero es que resulta que la forma de la boca de Saihulut coronando el vaso con esos cilios que los han debido hacer de goma o algo parecido. Claro, hombre, algo fácil. Parece un elemento de sex shop para uso masculino. Ya, para meter un apéndice sexual ahí, ¿no? Correcto. Y entonces, claro, el meme ha salido solo en todos lados. Es verdad, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues el vaso gusano de arena ha quedado, pues, que parece una vagina en lata para meter el gusano. Bueno, y entonces, si eso tiene cilicios ahí de plástico, no, aunque sea, no. ¿Cómo bebes sin que se te caiga? Porque eso se tiene que... Supongo que con pajita. Ah, bueno, claro, no lo sé, pero yo solo he visto la foto. No sé si esos cilios son... O te lo quitas para beber y luego vuelves a poner el cilicio. Sí. ¿No? No, cilicio no, cilio. Cilicio es para castigarte. Ya, pero también tiene, son tentaculillos. Ahí los tentaculillos son cilios. Vale. Que es lo que tienen los bichos. Y luego están los cilicios que son para golpearte. Los cilicios son para... Sí. Bueno, para darte placer. Hacer Harkonnen. Sí, un poquito para la gente muy creyente en cosas mesiánicas, pero del catolicismo. Pero del rollo sadomasoquista religioso. Sí, que también los hay, ¿eh? Los hay y los habrá. Muy bien. Vale, pues qué curioso esto de los vasos gusano, porque es que nunca me habría planteado que cogieran a un fucking Saihulut para convertirlo en un vaso. Luego si puedes ver la foto del vaso, está curiosa. Pero bueno, yo es que les tengo en gran estima a los gusanos del desierto y me parece pues son un símbolo de la saga. Me parece una ideaza a efectos narrativos, a efectos conceptuales, como al fin y al cabo la especie sale de ellos, o sea que me refiero que es un residuo de su fisiología y luego aparte que también pues han sido copiados también o inspirados o han servido de inspiración para otros organismos del desierto que aparecen en la saga Star Wars, por ejemplo, o en otras sagas de gusanos que hacen agujeros por la tierra y que salen a la superficie de vez en cuando, como en Tremors, por ejemplo. En fin, yo no sé si podemos contar ya mucha más cosa de Dune parte 2. Yo solo recomendar que la vayáis a ver en la pantalla más grande que podáis, sí. En versión original, por supuesto, y que yo me lo he pasado muy bien. Yo cuando voy a un cine y salgo tan satisfecho como salí de Dune, tan satisfecho como salí de Pobres Criaturas, tan satisfecho de otra manera, pero también como salí de La Mesita del Comedor, tan satisfecho como cuando salí de Bergman, tan satisfecho como salí de Cuando Acecha la Maldad, es que es eso lo que me gusta... Y lo que me hace amar al cine. Por eso estamos aquí, Jordi. Claro, quizás. Y entonces... cada semana. Habrá gente que le parecerán estas películas que he dicho, estas 5 o 6, mejores o peores, pero son películas que a mí me han transmitido algo y que me han... Que tienen sustancia. ...valido la pena estar ahí en el cine disfrutándolas. Sí, señor. Y mientras esté eso, yo creo que el cine no se ha de perder y no se ha de perder en salas. Y por cierto, dato positivo... que por fin ha repuntado la asistencia a salas casi a niveles de antes de pandemia en nuestro país. Al menos aquí, en nuestro país, Estado, sí, español. Sí. En Estados Unidos la gente después de la pandemia ha sido bastante más previsora y quedarse en casa. Es y... que venden un estilo de vida muy de estar en casa, sí, los sí, yankees. Si están escogiendo, tío, entre Trump y Biden, ¿qué exacto, quieres que te diga? Sí, pues, o sea, no quiero entrar ahí porque... Guatemala y Guatepeor. Porque o sea, me pongo que me voy al desierto con los gusanos de arena, vamos. Pero lo que quiero decir es que el cine está hecho para disfrutar en una sala de cine... Y que no se pierda, de claro, verdad lo digo. Que se puede disfrutar en casa, seguro, pero mientras haya salas de cine, por favor, aprovechad y llenadlas porque creo que merece mucho, sí, la pena. Y no sabemos cuánto durarán, visto lo no, visto. O sea, no, hay que aprovechar cada momento que podéis ejercer este derecho a disfrute. Que a lo mejor, ¿no?, a vuestros hijos o a vuestros nietos tenéis que contarles que había un sitio donde la gente compartía butaca y... Papá, Yayo, ¿por qué apagas la luz cuando quieres ver una película en casa? Pues es que me acuerdo que en el cine apagaban la luz. Como ahora ya tienes que contar lo que era un acomodador, porque ya las generaciones actuales no lo saben. Sí, o un taquillero, o un tiquetero. Bueno, taquilleros todavía hay sitios que tienen la taquilla. Pocos, cada vez menos. Yo el sábado me tuve que sacar la entrada en una pantalla. Le tuve que decir a una pantalla, quiero esta película y este horario. Y me la imprimió así con toda su gracia. Ahí. Y te dijo su tabaco, gracias. No me dijo nada porque no hablaba. Pero bueno, podía haberme dicho gracias, por lo menos por haber aportado al cine, ¿no? Pero sí, bueno, no, son detalles tontos. Se va perdiendo todo y bueno. Bueno, en cualquier caso, Jordi, yo no quería acabar esta... Y nos estamos bien de tiempo, pero estamos acabando ya, ¿eh? Nos quedan como 3 minutos para llegar a la raya que marca... Bueno, pero ya más o menos éramos conscientes. Sí, yo simplemente quería nombrar, aunque sea solo nombrarla, a Lea Seydoux, porque Lea Seydoux tiene un papel breve, pero bueno, también tiene un papel brevecito, pero está también dentro de ese rango argumental que son las Bene Gesserit, también, como siempre, muy importante. Y, joder, me hacía ilusión tener dos programas seguidos en el que nombramos a Lea Seydoux, que, bueno, pues es una actriz que va sumando registros en el cine de género. Y que tiene muchos fans. Y aparte, por algo los tiene, pues porque también la mujer sabe dar la cara. Y aquí, pues, hace un papel que es Lady Margot Fenring, a ver si lo pronuncio bien, que en el libro quizás tiene más minutos y le pasan más cosas, pero aquí, con este percal que hay, que al menos aparezca y que se vean sus funcionalidades como son, a mí ya me parece un poco ilustrativo, porque otros personajes, hablo del libro, han acabado siendo semibarridos por la vorágine de la producción cinematográfica, y al menos, pues, la señora Margot Fenring, que no quizás el señor Fenring, que también nos debería haber salido más, o no, porque también sale en el libro, pero aquí igual también pues ha quedado por ahí eclipsado, ¿no?, por otras cuestiones. Y bueno, pues es... Hombre, es que quizá también tengamos que decir que el señor Feyrauta también estaba en los planes de las Bene Gesserit de conseguir el Cusas Haderach. Quizás estás adelantando demasiado para la película. Quiero decir, las Bene Gesserit llevan años intentando conseguir el Cusas Haderach, y ya hemos dicho que para eso acudían al cruce de Bene Gesserit con nobles de las casas de la galaxia. Sí, tal cual. O sea, grandes casas. Yo simplemente eso, recalcar, y ya con esto yo acabo al menos las cosas que tengo que decir. Lo he dicho antes, lo he dicho hace un momento, lo vuelvo a decir otra vez. O sea, el papel que tiene la congregación, la organización, llamarlo como queráis, de las Bene Gesserit, esa organización transversal a las grandes casas, que es que toca a todas y atraviesa a todas, y además con su influencia van mucho más allá y llegan incluso a lugares inhóspitos e inesperados en los que quizás nunca pensarías que las semillas conceptuales de las Bene Gesserit van a acabar dando fruto, pues bueno, prestarles atención, por favor. Luego, o sea, malos malísimos de la muerte, me da igual que sea un estereotipo, son unos supervillanos, o sea, los Harkonnen, cualquier cosa que tenga que ver con los Harkonnen es abyecta, depravada, despreciable, odiosa hasta la médula espinal. Me refiero que esa animadversión que es tan manifiesta en el libro, aquí está expandida con la imagen, que además dices, bueno, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué mejores supervillanos para una galaxia que estos fucking Harkonnen? Aunque ya sabéis que en un Juego de Tronos no hay ni buenos ni malos, sino gente que tiene más luces o menos luces jugando el juego, ¿vale? Que no os despisten mis palabras. Pero luego también me encanta esa funcionalidad de los Fremen, y hablo a efectos argumentales y a efectos de artilugios y de herramientas en el desierto para hacer frente a cualquier adversidad o situación crítica y llevársela a su campo. O sea, son jodidos cracks de la estrategia, de la guerrilla, de la supervivencia en situaciones extremas, y eso queda hiperpatente en la película, que es otra de las cosas que también me llenó de, pues, de gran gozo y de gran satisfacción, ¿no? Y luego ya, por fin también, quizás no fue tan evidente en la primera parte, le vemos un poco las intenciones y las costuras desde el punto de vista chungo al imperio y al gobierno imperial de sus haceres y deshaceres a lo largo de las casas de importancia y de cómo manejan los aspectos en el imperio, que son, pues, de hecho, bastante, entre comillas, barriobajeros para ser un imperio, ¿vale? Pero bueno, también queda plasmado, y también debe quedar patente que, por mucho que por tener legiones de Sardaukar se piensan los del imperio que van a acampar a sus anchas por toda la galaxia, pues eso no va a ser así, porque hay gente que quizás les puede hacer frente en algún momento. Y ya está, no quiero decir nada más. Sí, yo solo quería decir que había gente que se planteaba si esta Dune puede llegar a ser lo que fue la trilogía de Star Wars para nuestra generación, para la generación actual. Yo solo puedo decir que ojalá. O como dirían en el desierto de Dune, ínchala, que sería más apropiado por el tipo de lenguaje que usan, ¿no? Y bueno, pues más si llega esta tercera parte, que todavía no está confirmada, aunque no sepamos si va a ser finalmente una trilogía o habrá más películas, ya. Pero realmente yo creo que en los aficionados a la ciencia ficción de temprana edad, yo creo que Dune les va a dar un antes y un después. Fijo, y además, o sea, yo te pongo un ejemplo claro. Tengo a mi sobrino mayor, el Diego, un saludo, Diego, que está deseando ir a ver la película, la parte 2, pero no ha visto la primera. Pero ya la quiere ver la segunda, o sea, ya sabes los niños, ¿no? Cómo van. Pero claro, yo quiero pensar que igual es demasiado prematuro sin tener pinceladas de según qué aspectos de la ciencia ficción dura, por llamarla de alguna forma, ¿no? Hablo de un chico preadolescente de 11 años. Me refiero que sí que igual en poco tiempo, pero igual, eso, 12 mejor que 11 en un momento dado, ¿no? Pero bueno, estabas con el Villeneuve y con la posibilidad de que esto se acabe convirtiendo en una trilogía. Si abrimos la ficha en esa base de datos que todos conocéis, que la usamos cada programa aquí, y vemos en la ficha de Villeneuve la sección de próximamente, tenemos tres proyectos. Tenemos, no solo uno, Dune parte 3, Cleopatra y Rendezvous with Rama, que me suena que quizás es otra adaptación de otra novela de ciencia ficción. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que precisamente ayer salía un comunicado de la Warner que no estaba confirmado. O sea que sí que está en proyecto. Son habladurismos todavía. Pero no, sencillamente pues que sería a la larga, o sea, están hablando de 2027, sí, claro. Que hay que hablar con los estudios. De momento yo creo que a nivel de recaudación está funcionando muy bien, Es lo que les importa. Que es lo que les importa, y entonces yo quiero ser optimista. Si con la parte 1 fueron capaces de convencer al estudio para hacer la parte 2, yo creo que con los números de la 2, que están superando bastante los de la primera parte, y además yo creo que en general, tanto a nivel de crítica como a nivel de crítica de los espectadores, creo que va a funcionar lo suficientemente bien para que se confíe en esa tercera parte que ya adaptaría el Mesías de Dune. Sí, además eso, que tampoco es que sea tanto el lapso temporal, aunque siempre nos parece mucho cualquier lapso temporal cuando hay que continuar una historia, pero recordemos que la primera parte de Dune llegó aproximadamente en octubre de 2021. Ahora estamos en marzo de 2024. No son exactamente. Si nos vamos a 2027, son casi pues tres estamos años. Hablando 3 años más. Sí, por sí. Eso que me refiero que es un margen que, joder, que para este tipo de producción, que esto es un percal, que es que aquí han estado, y ya con esto acabamos, rodando las partes de desierto rocoso en Jordania, de desierto de arena en Abu Dhabi, de los planetas que no son del desierto en Hungría y en Italia. Es un percal. Y luego los trucajes, las postproducciones, los efectos especiales. A ver, que es una historia súper coral. No es una producción pequeñita de dos actores haciendo teatro. Está entonces, claro. Bueno, yo qué sé. Dicho esto, Jordi, ahora sí que sí, igual nos podemos empezar a proponer desfilar hacia la puerta, metafóricamente hablando, y nos vamos a marchar. No sé si lo he dicho antes, que era Hans Zimmer, el famosísimo, ilustrísimo Hans Zimmer, de nuevo pues dejando otros proyectos de otras superproducciones de lado para poner su do de pecho, su do de tecla, mejor dicho, en el soundtrack de esta parte 2 de Dune. Y si antes hemos empezado pues cabalgando un gusano de arena, ahora nos vamos a marchar pues gritando lo mismo que gritábamos al principio del programa, Lisan al-Gaif, que es el tema que cierra el soundtrack, al menos, de Dune parte 2, Hans Zimmer, y toda la galaxia vibrando en pleno efecto porque nos vamos ya del programa y no sé cuándo volveremos a hablar de Dune en algún momento, aunque yo intuyo que no pasará mucho tiempo, pero bueno. Pues nada más, nos vamos a despedir como es habitual. Por favor. Valar Morghulis de Arrakis. Motherfuckers de la profundidad de las arenas.